Si te gusta este podcast, entra en iVoox.com y recomiéndalo. Así le ayudarás a que gane visibilidad en la mayor biblioteca de audio a la carta en castellano, donde además encontrarás centenares de programas de radio, monólogos, audiolibros, conferencias y otros muchos audios de diferentes temáticas. Ah, y recuerda que iVoox es con V. El siguiente audio contiene información pública de diversos medios de comunicación, por tanto se considera como información libre y desclasificada. El audio intenta explicar una situación que se vive en un país llamado México, con hechos actuales e históricos. Este mismo no tiene como fin insultar a nadie o lucrar económica o socialmente. Usted es libre de cortarlo, copiarlo, reproducirlo o distribuirlo, o hacer lo que usted quiera con él, siempre y cuando se utilice con fines informativos o educativos, recurriendo a la licencia Fair Use y Creative Commons para protegerlo. Este audio en particular se ampara en los artículos referentes a la libertad constitucional de expresión y al libre derecho a la información de los ciudadanos, y se realiza con el único deber cívico de informar, porque solo es posible tomar buenas decisiones con información y crítica. Muchas gracias. Las redes sociales, YouTube y la información que encontramos en Internet nos llenan la cabeza de ideas que tenemos que expresar. Porque todos tenemos algo que decir. Por una revolución de ideas. Bienvenido, estás escuchando el podcast de Arcángel Clan. Seguimos con más información. En México crece la polémica en torno a la posible reforma energética. A su paso por Europa, el presidente Enrique Peña Nieto insistió en la intención de modernizar a la paraestatal Petróleos Mexicanos. Veamos. Se trata de un caso evidente y claro que obliga al gobierno a aplicar la ley de expropiación en vigor. En 1938, el gobierno mexicano nacionalizó el petróleo y la población colaboró con lo poco que tenía para recuperar ese valioso recurso. 75 años después, se planea una reforma que podría llevar a importantes cambios. Lo que llama la atención es que ya se esté haciendo costumbre que lo que no se atreven a discutir aquí lo vayan a pregonar en el exterior por parte del gobierno de la República. Aunque el gobierno ha reiterado que no planea privatizar, expertos advierten que el riesgo está en permitir que capitales privados administren el llamado oro negro una vez que ya fue extraído. De tal manera que los productores podrían exportar o meter a una refinería de ellos o una de Pemex ese crudo. Hay un cambio fundamental en la boca del pozo, que es la transferencia de los derechos de propiedad. Muchos nos hablan de la reforma energética. A pagar con lo que sea, y por eso me recuerda a Saramago, y nomás les digo el final de sus palabras. Ustedes que quieren privatizar y están con este ánimo de los tiempos nuevos, pues vayan, privaticen los sueños, privaticen la ley, privaticen la justicia. Pero si quieren realmente que haya una privatización a fondo, vayan y privaticen a la puta madre que les parió. Y eso sería mucho mejor que lo hicieran, porque al menos esa es suya. Esta patria no les pertenece, porque no se la merecen. Y no me vengan aquí a persinarse. Son insultos en esta tribuna. Insultos, patadas, puñaladas, lo que le están dando a México. No tienen vergüenza. La reforma energética es lo que se dijo que sería y mucho más. Claro, nadie quiso escuchar a un loco como AMLO, ni mucho menos a otros partidos de cuasi oposición. Nadie tendría por qué hacerle caso a las minorías. ¿Para qué? ¿A qué habría necesidad de diálogo alguno? Me pregunto si quienes votaron por el PRI aceptan esto a ojos cerrados, si les parece que ese es el camino que tiene que tomar el país. Me pregunto si quienes votaron por el PRI consciente y decididamente, defendiendo incluso las pifias de EPN, se consideran parte de ese proyecto de nación que incluye la criminalización de la deuda civil, la reforma financiera, fuera, donde el deudor será tratado como delincuente y las empresas podrán realizar embargos y arraigos, aun cuando ya se comportan de manera amenazante con sus clientes. La disolución paulatina del sector magisterial y la desapropiación estatal de sus obligaciones ante el sistema educativo. La reforma educativa, donde los maestros serán contratados por meses o hasta por horas y sin derecho a plaza, y la destrucción paulatina de su sindicato. La subyugación del organismo encargado de organizar elecciones y la simulación para perpetuar a una misma oligarquía en el poder. La reforma política. La extracción legal de impuestos al sector productivo con menos ingresos. La miscelánea fiscal 2014, donde la señora de la tiendita tendrá que facturar, pues desaparece el régimen de pequeños contribuyentes, mientras que los grandes contribuyentes siguen y seguirán evadiendo impuestos. Y finalmente, la venta de liquidación del mercado energético nacional. La reforma energética, donde abre contratos injustos a empresas transnacionales. Muchas personas rumoran que por eso se eliminó el régimen de pequeños contribuyentes y que por eso en 10 años comenzarían a pagar estos impuestos. ¿Puesto que? Al desaparecer los energéticos en 10 años, las personas tendrán que liquidar con sus impuestos el dinero que faltaría del petróleo. Si aquellos que votaron por el partido que mantiene la hegemonía en el poder se consideran parte de este proyecto de nación, supongo que les pasará a su partido una buena comisión por el valor de su voto. Ah, lo olvidaba. El voto en nuestro país no vale una mierda. Lord Edramagor. Una democracia representativa que solo representa a aquellos que tienen dinero para comprarla. Y mientras un sector de la sociedad que se llama de derechas o anarcocapitalista, otro que se denomina de izquierda revolucionaria mexicana y la izquierda intelectual se debaten y se pelean entre ellos, y mientras unos cuantos otros sacaron capital político para sus causas y otros más lucraron para sus familias, el país se sigue debatiendo en la violencia. Y mientras que algunas izquierdas solo sirven para simular una realidad muy parecida a la que se vive diariamente en redes sociales, que solo funciona como una válvula de escape. Y como dice el imaginario, al final cada quien jala agua para su molino, y lo más importante es el capital político. El debate sobre la reforma energética continúa su camino. Al parecer se aprobó en lo general por los diputados, y se espera que, dada la oposición en las cámaras, la reforma se pase a una consulta popular para el año 2015. Aunque quién sabe, faltan pocos días para que los diputados y senadores se vayan de vacaciones, y se rumora que les esperan grandes bonos a aquellos que voten a favor de la reforma, y enormes y jugosas tajadas a aquellos que ganen contratos en gas y la distribución de sus productos del petróleo. Venceremos, decían, pero siempre nos ensarda. Este podcast queda y quedará como recuerdo. Aún así sirve para informar qué es y qué será la reforma energética, ya que al parecer será la única reforma que no pudo ser aprobada después de la financiera, la fiscal y la educativa. Continuamos. Los medios de comunicación le dicen a las personas que es lo mejor, que debemos de dejarnos de nacionalismos, que el infraestructura del país no es sostenible si no abrimos el sistema a mercados extranjeros. Nos dicen que son temas muy complicados para la masa y que debemos de dejar el análisis a expertos en la materia, dando 5 minutos de información por encimita y 20 minutos o una hora del especial de Jenny Rivera, Espinoza Paz o los resúmenes de la novela de la tarde por el radio. Sí. Existen resúmenes de las novelas por el radio. Ataduras ideológicas les llaman. Tal cual repiten como pericos el discurso oficial que les dieron hace meses. Lo que los medios de comunicación no nos dicen es que en este nacionalismo que no debemos de defender, quizás porque en un sistema globalizado las mercancías deben de viajar libremente, mas no las personas, como nos pasó con el Tratado de Libre Comercio, y que una mercancía que le resta al país es el petróleo, un recurso explotable que es finito y el cual al terminarse, pues esos mismos medios de comunicación solo van a decirle al pueblo que ya se acabó, quizás no en unos años, pero al ser un medio no renovable y al no existir intereses por realizar investigaciones en energía solar, eólica o nuclear, y como somos una copia del carbón de los Estados Unidos en modelos económicos y seguimos ciegamente los mandatos de las megapetroleras, no hay gran interés en el desarrollo de estas. A estas alturas muchas personas se preguntan si es necesario interesarse en la reforma energética. Los medios de comunicación venden la idea de que no protestar o estar al pendiente de estos solo se deja a los rojillos, a los chairos, a los izquierdosos y niños que no tienen mejor cosa que hacer porque no tienen trabajo. En este podcast nos dedicaremos a hacer un análisis de qué tanto dependemos del petróleo y sobre qué consiste la reforma energética. Esto con información que trata de ser más objetiva que los medios de comunicación y con información tanto de personas que defienden la apertura de Pemex a mercados extranjeros como de los que no. Para facilitar el entendimiento de este podcast informativo, será dividido en 6 secciones y cada una será resumida y explicada lo mejor que se pueda. Se tratará de no utilizar términos como oligarquía, capitalismo, neoliberalismo, izquierdas o derechas, para hacer un audio entendible y digerible, tanto para personas de a pie que no le importa la política, usuarios de redes sociales y personas de diversas ideologías. Esperemos que sea de su agrado. Los comentarios los puede hacer en el blog www.arcangelclan.wordpress.com con K. Este podcast contará con audios de analistas políticos y diversos personajes que usted podrá ubicar fácilmente. Pero analicemos el contexto. Desde Calderón se ha intentado realizar una reforma energética. El problema con esa época y esta es que no existía el control del partido que está en el poder sobre senadores y diputados. Actualmente la mayoría de estos son del mismo partido, y el partido que representa a las izquierdas del país le entró al Pacto por México. La otra oposición, la de derechas, se ha interesado más por ver qué va a recibir a cambio de colaborar con los tratados y reformas que lleva a cabo el presidente y las cámaras legislativas. La cereza del pastel es que cuando Calderón fue secretario de Energía en el gobierno de Fox, durante esa gestión existieron cientos de documentos que prueban fraudes de una persona muy cercana a Calderón, Juan Camilo Mourinho, el cual falleció en un accidente aéreo. Hubo gran cantidad de especulaciones, en aquel tiempo se dijeron muchos chismes. Lo único que son ciertos son la cantidad de contratos a empresas privadas que Pemex entrega para exploración o perforación y construcción de pozos. Incluso se habla de que empresas como Repsol ya operan y obtienen ganancias ilícitas por sobreventas de gas o energía eléctrica. Muchas personas creen que la paraestatal realiza todo su trabajo, y no. Desde hace años contrata empresas privadas que realizan determinadas tareas. Nos venden la idea de que no hay dinero para invertir en infraestructura, que el país no es capaz de construir refinerías. Pero no. El país cuenta con las reservas federales más grandes en su historia en petróleo. Aún así no se busca la forma de construir más refinerías. No se apuesta por la autonomía petrolera y energética. Y como dice Carmen Aristegui, ¿qué sigue? ¿Privatizar calles por tener recursos para arreglar los baches? Otras voces señalan que debemos de vender Pemex antes de que no valga nada. Esto porque los mercados del petróleo internacional están a la baja, o al menos así dicen. En marzo del 2012, el director general de Pemex declara que al país le quedan no menos de 30 años de petróleo, 30 años de producción garantizada y que por cada barril que se extrae, se encuentra otro. Los más radicales dicen que es necesario que se abra el mercado a manos internacionales, porque no hemos sido capaces de modificar el sindicato para lograr reformas, y que solo la mano del mercado privado será capaz de hacer el milagro mexicano. ¿Cómo pasó con Repsol en España? Ahora bien, no es que uno sea de esos globalifóbicos que bautizara a aquel gran presidente letrado que tuvimos, del que ya nadie se acuerda, sino que descendemos de años y años de fraudes, estafas y más que nada crisis y deuda externa provocada por préstamo tras préstamo para subsanar endeudamientos de pésimas administraciones y... ¿qué creen? También pagamos con petróleo. Sin más dilaciones, vamos con los puntos a analizar en este podcast. Número 1. ¿Qué propone la reforma energética? Número 2. ¿Qué tanto dependemos del petróleo? Número 3. ¿Cómo nos afecta la reforma? Número 4. ¿Cómo nos beneficia la reforma? Número 5. Quizás el más importante y el más largo de todos, la eliminación de los subsidios a las gasolinas, a la energía eléctrica y su aumento en los costos de hidrocarburos, los famosos gasolinazos. Número 6. Conclusiones y despedida. El contenido multimedia incluido en este podcast, desde audios hasta música, se presenta con la licencia de Fair Use, o uso razonable por ser este un audio de corte informativo. Por lo tanto, no es necesario que pida licencias a los autores del contenido. También este podcast hace uso responsable de la libertad de expresión, pero le pide a usted que escucha discernimiento. Debido a que el contenido no es apto para niños, se recomienda discreción y una mente abierta a nuevas ideas. Las opiniones que aparecen en este audio son responsabilidad únicamente de los emisores y no de las páginas o soportes donde se encuentra hospedado este podcast. Aún así, si usted es de carácter débil o impresionable, les recomendamos que para este audio, cierren la puerta y ¡corra! Muchas gracias. Número 1. ¿Qué propone la reforma energética? Lo que debes saber sobre la reforma energética. La reforma es 100% cardenista. Con ella, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad no se privatizarán. Seguirán siendo de todos los mexicanos. Con la reforma energética, bajará el precio de la luz y también del gas. El despegue de la industria petrolera beneficiará a todos los mexicanos. Se crearán cerca de 500,000 de empleos adicionales en este sexenio y 2,5 millones de empleos al 2025. Esta volverá a ser motor de crecimiento económico para México. La apertura de la industria eléctrica permitirá tarifas más competitivas y así reducciones en tu factura de luz. Los mexicanos podremos decidir en qué proyectos nos conviene asociarnos y en qué condiciones. Con más producción de petróleo y gas natural, se incrementará la inversión pública. Con la reforma energética, los ciudadanos podrán vigilar las operaciones e ingresos petroleros derivados de nuevos contratos. Y tanto Petróleos Mexicanos como la Comisión Federal de Electricidad serán empresas 100% públicas, permitiendo que Pemex se convierta en una de las empresas petroleras más grandes del mundo. Y CFE, una empresa de Estado con autonomía de gestión. No a la privatización, sí a la reforma energética. Este podcast se tardó por estar esperando la presentación de la reforma para poder leerla y resumirla y no nada más hablar a lo animal. Hay que aclarar que sí leí el texto completo de 29 páginas que se envió el día 12. Aún así, para darle más contenido al texto, algunos puntos son extraídos de la jornada con autoría de Claudio Herrera y José Antonio Román. La reforma energética pretende modificar los artículos 27 y 28 de la Constitución mexicana. El artículo 27 habla de las propiedades de la nación como mares, suelos, bienes explotables. El primer párrafo dice así: la propiedad de las tierras y aguas comprendida dentro de los límites del territorio nacional corresponde originalmente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Las expropiaciones solo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización. Por su parte, el artículo 28 habla de los monopolios en el país. Su primer párrafo dice: en los Estados Unidos mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria. En consecuencia, la ley castigará severamente a... y las autoridades perseguirán con eficacia toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesario y que tengan por objeto obtener el alza de los precios. Todo acuerdo, procedimiento o combinación de los productores, industriales, comerciantes o empresarios de servicios que de cualquier manera hagan para evitar la libre concurrencia o la competencia entre sí, o para obligar a los consumidores a pagar precios exagerados, y en general, todo lo que se constituya una ventaja exclusiva e indebida a favor de una o varias personas determinadas, y con perjuicio del público en general o de alguna clase social, será severamente castigada. Esta parte del artículo 28 es muy buena. Las leyes fijarán las bases para que se señalen precios máximos a los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular. Hasta aquí el texto de la Constitución. Debido a casos de empresas que ejercen monopólicamente en el país, gracias a leyes constitucionales, como es el caso de la ley Televisa, donde el conjunto de empresas televisoras tienen a bien rechazar por decreto otras solicitudes para que haya nuevos canales, el monopolio en el ramo del radio que han logrado mediante la compra de estaciones de tierra, y otras prácticas comerciales que han afectado los precios de la canasta básica debido a la especulación, como es el caso del huevo, nos damos cuenta de que la Constitución nada más está como en un papel. Pero, en fin, al grano. Según el presidente en turno, para detener la caída en la producción del petróleo, la única opción es que el dinero de particulares entre en áreas de menor rentabilidad como exploración, explotación y refinación de crudo, y que el dinero gubernamental se enfoque en las áreas de mayor ventaja competitiva, como es la extracción de crudo y gas natural. En el rubro del petróleo, la reforma energética propone traer el capital privado y de instituciones petroleras de otros países y permitir su explotación, extracción y transporte para las refinerías de Pemex. Esto a cambio de pagarles con créditos del petróleo que se va a extraer o cobrarles con impuestos más altos el crudo que se lleven a sus respectivos países. Esto porque según la reforma, el país solo explota 5 pozos petroleros en aguas ultra profundas, mientras que Estados Unidos tiene 52. Según el texto, asegura que no existe un marco jurídico que proteja la industria energética nacional y que las crecientes importaciones de estos productos han erosionado la seguridad energética del país. Y que de seguir con estas prácticas, México tiene peligro de ser un país 100% importador de combustibles. Actualmente Pemex no cuenta con tecnología autónoma para extraer petróleo en aguas profundas. Solo se dedica a extraer y perforar pozos en el suelo marino, bajo y tierra. Las reformas podrían limitarse a esas dos áreas y al gas no convencional. Entonces, la reforma propone dos esquemas. Número 1. Contratos eficientes para la extracción y explotación celebrados con el Ejecutivo Federal, no con la paraestatal. Reformar el artículo 27. Número 2. Participación de terceros en la cadena del valor de los hidrocarburos a través de la autorización expresa del Gobierno Federal. Reformar el artículo número 28. Con base a esto, la reforma energética propone lo siguiente a grosso modo. A. Eliminar la prohibición para que el Estado celebre contratos para la explotación de hidrocarburos, bajo el marco de que los suelos nacionales de baja profundidad tienen pocos recursos y que es necesaria tecnología de extracción en aguas profundas y ultraprofundas. B. Celebrar contratos con terceros para la línea de producción petrolera, es decir, explotación, extracción, transporte y refinado. Esto permitirá al Gobierno de la República celebrar contratos de utilidad compartida con el sector privado, cuando así convenga al interés nacional, y con ello generar energía más barata para todas las familias mexicanas. La reforma no impulsa o considera contratos de producción compartida. Lo que busca es facultar al Estado para celebrar contratos de utilidad compartida. Mantener el control absoluto sobre el petróleo. Con los contratos de utilidad compartida, el país se mantiene como único dueño de las reservas petroleras, de la renta petrolera y de Pemex. También se plantea agilizar el sistema de contratos privados a terceros, que hace la paraestatal. Esto con el fin de ahorrar burocracia a la hora de trabajar, agilizar y permitir la inversión del capital privado mexicano en el rubro del mercado petrolero. Es decir, que las empresas nacionales o internacionales que lo deseen podrían trabajar para Pemex en menor o mayor medida. Según la reforma, bajarían los costos de las gasolinas y energía eléctrica. Esto por el principio de la competitividad, ya que las empresas extranjeras no solo competirían en contratos con las empresas que ya trabajan para Pemex, sino que comprarían terrenos y construirían refinerías en el país, así como expendedoras de gasolina. También las empresas mexicanas podrían entrarle al negocio de trabajar con el petróleo. La reforma propone también un nuevo sistema fiscalizador para la paraestatal. En la reforma fiscal programada para septiembre se propondrá un nuevo esquema de contribuciones para Pemex, que será plenamente competitivo conforme a estándares internacionales. En esencia, con este nuevo régimen fiscal, el Estado mexicano actuará como dueño de la riqueza petrolera con visión de largo y corto plazo, y no como recaudador con necesidades de corto plazo. ¿Se fiscalizará y habrá transparencia entonces? En lo referente se dice que se busca mejorar las condiciones de transparencia y rendición de cuentas de Pemex. A partir de la reforma se adoptarán mejores prácticas de transparencia respecto a las obras, las adquisiciones y los contratos de utilidad compartida con particulares que eventualmente realice Pemex. Busca restablecer las reglas de compra de bienes e infraestructura. Asimismo, y según la reforma, los mexicanos contarán con un adecuado acceso a la información sobre el estado y administración del patrimonio energético nacional. Será como cuando el IFAI te dice que se gastaron 100 millones de pesos en cualquier babosada, pero nada más te dicen eso y no puedes hacer nada más. En fin. Se habla del petróleo, pero no se habla del gas de consumo. El país no cuenta con infraestructura para extraer y conservar el gas natural y convertirlo en gas licuado para la venta. Así que se propone abrir el mercado del gas natural a fin de que México detenga la exportación del mismo y baje sus costos. Esto porque en el país no hay infraestructura suficiente para manejar el gas y convertirlo a gas licuado para su venta. Mucho de ese gas se pierde cuando se extrae el petróleo. Al asociarse con empresas transnacionales estadounidenses, se aprovecharía lo que al día de hoy se desperdicia, y por otra parte se le compra a Estados Unidos a cuenta del petróleo. Esto porque la inversión y construcción de gasoductos en el país no se da abasto a nivel del consumo del mismo. México es el séptimo país a nivel mundial en reserva de gas de lutita y el séptimo en reserva de aceite shale, un petróleo especial no convencional con el que muchos países ya lucran, y también es posible extraer gas shale. Existen yacimientos de este gas en muchas partes del país, pero no se cuenta con la tecnología para extraerlo. En primer lugar porque no hay dinero para comprarla, dicen, y en segundo porque la tecnología para su proceso y extracción cuenta con patentes que no permiten la venta. Esto pasa también con las gasolinas y las refinerías. Es una forma que tienen las empresas petroleras de proteger sus intereses. Y ahí es cuando se hace muy raro que los Estados Unidos pidan que se venga a invertir a México o que se abra el mercado de la industria del gas. Pero continuamos. La reserva de gas de lutita y de aceite shale podrían darle al país muchos años de estabilidad energética. Estados Unidos ya lo extrae y dice que sus reservas alcanzan para muchos años. Es una pena que autónomamente el Estado no pueda hacer uso de este mismo. Hoy, algo que muy poca gente sabe es que nuestro país, a pesar de tener unas reservas de gas abundantes, las sextas más grandes del mundo del famoso gas de lutitas o Shell Gas, importamos 33% del gas que se consume en este país. Además, estamos importándolo a precios, me permito decir, absurdos, porque el Estado no planeó la infraestructura para importar gas de Estados Unidos. Entonces, hoy en día, estamos importando gas a precios, si me permites hacer la aclaración, de 16 o 15, 16 dólares la unidad, cuando de Estados Unidos los podríamos estar importando a 3.5 dólares. ¿Cómo ocurre una cosa así? Bueno, los precios del crudo, del petróleo, son internacionales porque es una materia prima que es muy fácil de transportar. Los precios de diferencia entre el Mar del Norte, el de Arabia Saudita o el de México son marginales, un par de dólares, de 100, entre 100 y 606 dólares. El precio del gas es muy diferenciado porque es por zonas geográficas, porque es muy difícil transportarlo. Este es un elemento importantísimo en el potencial energético de Norteamérica y en particular de México. ¿Cuánto hace referencia este 3.5 dólares el BTU, la unidad de gas, en Norteamérica? Eso es lo que nos costaría importarlo a Estados Unidos. Pero, como lo estamos importando de Asia, y ahí el precio del gas es de 16, pues tenemos que pagar 16 dólares. ¿Y no lo hacemos a Estados Unidos porque no tenemos infraestructura para traerlo de ahí? Es correcto. Porque el Estado... ¿Entonces hablamos de Asia? En barco. ¿Cómo se transporta el gas? En barco, licuado. Y se trae una terminal y se regasifica otra vez. ¿Y si fuera de Estados Unidos, cómo lo traeríamos? El gas en su estado natural. Pero no tenemos cómo traerlo. Bueno, el presidente Enrique Peña Nieto, una de sus primeras instrucciones, estoy hablando al día uno, nos convocó a sus miembros del gabinete que estamos enfocados en temas de energía para que lancemos la construcción de dos gasoductos masivos, uno que va de Texas hasta Guanajuato y otro que está por el noreste de Arizona hacia la zona del Pacífico mexicano, para importar masivamente gas a este precio. Y pongo como otra referencia el precio en Europa, es alrededor de 10, 11 dólares. Esta es una oportunidad increíble para México. No estamos hablando de que México, el gas cuesta aquí 15% menos o 20% menos, no. Una tercera o una cuarta parte menos. ¿Y por qué no el gas de México? Que dice somos la sexta potencia, bueno, en gas, ¿y por qué no lo hace México? Es la pregunta más obvia. Esa es la simetría que tenemos hoy. Pues, ¿por qué no producimos el gas aquí si tenemos abundantes? ¿Y por qué no lo hacemos? Los números son contundentes. Como empresa, Petróleos Mexicanos debe estar enfocada hacia las áreas de mayor valor. En promedio, el costo de un barril de petróleo, ya explorarlo, producirlo y llevarlo a tierra, es de 20 dólares aproximadamente. Y el precio de mercado hoy son 100. Es decir, por cada barril de petróleo, Pemex obtiene una ganancia antes de impuestos de 80. En el caso del gas, el costo de extracción de una unidad de gas, le decimos BTU, unidades térmicas, es de aproximadamente 2.50 a 3. Y en el mercado norteamericano... Eso nos cuesta la extracción. La extracción, 2.50 a 3. Y lo vendes a 3.50. ¿Le ganas 50? 50 centavos. Yo te pregunto, ¿en dónde enfocarías tus baterías? Pues depende, porque aquí hablamos del autoconsumo. Si te está costando traerlo 16 de Asia, pues a lo mejor sí te conviene comprártelo a ti mismo a 3.50. Es lo que estamos proponiendo. El tema es... que por cada 100 dólares de inversión que tiene Petróleos Mexicanos, de capacidad de inversión, pues ¿en dónde los vas a enfocar si te vas a ganar 80 dólares por barril? O sea, si lo enfocáramos únicamente a gas, suponiendo eso... ¿Y no puede ser las dos cosas? No nos alcanza. ¿No te alcanza para producir en 20 dólares el barril de petróleo y venderlo en 100 y ganarte 80? ¿Y no te alcanza para producir en México a 3.50 el Shell y no pagárselo a 16? No nos alcanza no nos alcanza para todo. La reforma energética también propone la apertura de la industria eléctrica, a manera de que otras industrias vengan al país a generar energías más limpias, ya sea nuclear, solar, eólica o con maquinaria tradicional más limpia o de gas, y permitirle utilizar la red eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad, siempre y cuando se mantenga la hegemonía de la nación y el Estado administre estas empresas. Más adelante hablaremos de esta situación. De esta manera, el Estado pagaría a las entidades generadoras por la generación de electricidad, y este, a su vez, regularía las condiciones de trabajo, expansión y de redes eléctricas existentes y las que se desarrollen. Según la reforma, al asegurar el abasto eléctrico nacional, se buscará la manera de sustituir el uso de combustóleo por energías más limpias o gas natural en las empresas que trabajan o en las empresas nacionales de la Comisión Federal. Todo con el fin de bajar los costos de producción y dar un mejor servicio a la población. La reforma propone celebrar contratos de trabajo con particulares. Hay que aclarar que esto de la subcontratación de empresas generadoras ya ocurre en el país. Por eso algunos académicos señalan que este plan es contradictorio. No puedes esperar costos más bajos, mucho menos bajo la estructura capital en la que vivimos. ¿Qué van a hacer si los fabricantes de electricidad suben mucho los precios? ¿Pagar más subsidios o despedir a la empresa? Lo ideal sería que el Estado invirtiera más en parques eólicos por su cuenta, o que el mismo Estado hiciera plantas eléctricas nuevas y fueran independientes y autónomas de los intereses privados. La reforma insiste en que Pemex y la Comisión Federal de ninguna manera se venden ni se privatizan. Además de ofrecer a los trabajadores de estas empresas paraestatales que sus derechos laborales están seguros y serán 100% respetados. La reforma habla de que países como Noruega, China y otros más sostienen una participación abierta y descentralizada del núcleo estatal, solo que se olvidan decir que estamos en uno de los países más corruptos del mundo y que las promesas que nos han propuesto pues como que nunca han llegado. No sé qué sea más preocupante, que estemos en un país con una de las deudas externas más grandes en Latinoamérica, o el hecho de que los diputados hayan eliminado de su agenda el analizar las medidas para eliminar la corrupción y aumentar la transparencia gubernamental. A grandes rasgos, esto es lo que propone la reforma energética. El texto completo lo puede leer en la página de Gobernación, así como también puede encontrar varios puntos de vista distintos que podrá leer, analizar, ver en la televisión o en los distintos foros de opinión, redes sociales y medios de derecha e izquierda disponibles como Milenio, La Jornada, Foro TV, MBS Noticias y más, además de Tercer Grado y Punto de Encuentro. Aquí pondremos análisis de algunas voces que hablarán al respecto de todo esto. Al final y después de escuchar este audio que mide menos de una hora, espero, la opinión que debe de contar después de informarse es la suya, no la de alguien más o lo que le diga cualquier opinador o figura política o podcaster como yo. Incluso me da mucha risa aquellos opinadores que insisten en la necesidad de la reforma, sin cuestionar más, y reclaman a todas las voces divergentes que si van a querer que se repitan las acciones de Cárdenas al pie de la letra como si de una Biblia se tratase. Lo que no se dan cuenta es que no puede bromearse o tomarse a la ligera una reforma donde está en juego el recurso energético y de desarrollo, al menos en los próximos 30 años de un país. Más porque estas voces no dicen nada al momento de recordarles que constitucionalmente los casinos están prohibidos, pero existen cientos de casinos por todo el país. Y incluso hay reportes de que evaden impuestos y sirven para lavar dinero, o más localmente los minicasinos instalados en todas las tienditas, farmacias y hasta en casas privadas, o hasta en locales que todo el mundo observa, pero al parecer a nadie le importa e incluso les dan permisos. Si solo deseaba conocer sobre la reforma, ya puede pararle aquí. Si desea escuchar mucha más información sobre lo que es, por ejemplo, ahorrar energía eléctrica, qué es una privatización, cómo ahorrar gasolina y mucho más, quédese otro ratito. En el cómo y en el qué están planteando está el tema de que no va el gobierno mexicano por concesiones, o sea, no ofrece concesiones como muchos esperaban, muchos inversionistas. No va el gobierno mexicano por contratos que involucren la renta petrolera, sino que son utilidades compartidas. ¿Puedes explicar esta parte? Estamos en un riesgo de que México se convierta en un importador neto de energía. Hoy en día ya importamos 33% del gas y nuestra producción viene hacia abajo. Por eso se requiere mayor inversión para extraer las reservas petroleras de México y de gas y convertirlas en empleo y convertirlas en tecnología. ¿Y a qué me refiero? Hoy en día, en particular los contratos de utilidad compartida, ¿qué quiere decir? Que por cierto, en más de 50 países, incluyendo Cuba, Venezuela, Argentina, o sea, somos el último país en el mundo en ajustarnos a una realidad, en ir hacia la modernidad. ¿Qué implica para el Estado con esa utilidad compartida? Hoy en día Petróleos Mexicanos solo tiene contratos de servicios, y lo voy a ejemplificar, trataré de hacerlo muy fácil. Una plataforma petrolera a Pemex, en el caso extremo, en las aguas profundas, le cuesta de 4 millones a 5 millones de pesos diarios de renta. Y yo le tengo que pagar, o la empresa le tiene que pagar a quien nos renta esa plataforma, independientemente de que encuentre petróleo. Yo me pregunto si no hay mejores formas de hacer negocio para el Estado. Es decir, el riesgo. Que compartas el riesgo. ¿Y el beneficio? Obviamente, pues porque nadie le va a meter a un negocio donde tienes una probabilidad de 20-50% en aguas profundas, por ejemplo, de encontrar petróleo, pues este dinero gratis, ¿no? Pero eso sucede, reitero, en muchos otros países donde se han dado reformas. Si me permites, el caso de Colombia, de cuando sacaron su reforma energética hace 10 años a hoy, en los últimos 10 años han duplicado el monto de su producción. Y Ecopetrol es hoy un día una referencia a nivel internacional de una empresa fuerte. Brasil, de 1993 a la fecha, en el contexto de su reforma, han triplicado su producción. Y Petrobras hoy en día es un referente internacional. México tiene la oportunidad de fortalecer a Pemex en el contexto de esta reforma y sobre todo de atraer más inversión y generar empleos. Emilio Lozoya, ¿quién determina el monto de las utilidades? ¿Qué pronóstico tienen de distribución de esas utilidades? ¿Cuál es el mapa de los contratos que podrían establecerse con empresas que liciten, básicamente con licitaciones? Serían licitados y de la forma más transparente, ¿no? ¿Quién determina el monto de utilidades y cómo se distribuye? Sería la Secretaría de Energía quien lanzaría estas licitaciones porque Pemex dejaría de ser el monopolio. Pemex tendría que competir por los nuevos yacimientos. Todos los yacimientos que tiene Pemex... Ese es un gran punto. Todos los yacimientos que Pemex hoy está llevando a producción, se le dejarían a Petróleos Mexicanos. Es decir, no es que se le estén quitando los activos a Pemex. Aquellas zonas del país que no han sido exploradas, se licitarían y Pemex podría decidir participar solo o con una empresa petrolera que tenga la mejor tecnología o la mejor capacidad financiera por esos pozos. No participaría Pemex como competidor, sino como asociado con alguien. En el caso de algunas cosas se le asigna directamente a Pemex y desde luego no licita. Y en los otros asuntos, otras empresas pueden ir junto con Pemex siempre. Primero que nada, la rectoría del Estado y la propiedad de los hidrocarburos, que es importante mencionarlo a la audiencia, seguiría siendo propiedad de la nación. Pemex seguiría siendo 100% propiedad del Estado. Es decir, la nacionalidad de la empresa no se pierde y no se vende ni un tubo de Pemex, como ha dicho el secretario de Energía. Tornillo dice, pero a ver, imaginemos el caso que van a buscar aguas profundas a una zona delimitada, etcétera. Descríbenos la escena. Pemex y... Llegan las empresas, licitan para participar y Pemex. Los ingenieros geólogos de Pemex pueden determinar que ahí no haya petróleo y que no queremos arriesgar nuestro capital ahí. Y por lo tanto no vas a participar en esa licitación. Esa es una opción. Otra opción es... ¿Petróleos Mexicanos sería partícipe de licitaciones? ¿Como actor? ¿Puede perder Pemex una licitación? Sí. ¿Sí? Así sucede en muchos países del mundo. En Brasil, en Colombia, en Noruega. Ahora... Pero reitero. Pero Pemex participando como un corporativo independiente, un corporativo como British Petroleum compitiendo en igualdad de condiciones, ¿o cómo es el asunto? Voy desde el principio. Hay la posibilidad de que el Estado, porque en ese área, suponiendo que hay muchísimo petróleo, lo sabemos, directamente el Estado se lo asigna a Petróleos Mexicanos. Y no lo licita. Su atribución es eso, me lo quedo yo. Segunda opción. Se da una licitación y si vemos que las pujas van a ser muy altas por otros participantes del mercado, llámele Saudi Aramco, Ecopetrol, Statoil, British Petroleum, deciden participar y hacen pujas muy altas, pues el capital que Pemex pudiese invertir ahí decidir, mejor no voy ahí y voy a otro yacimiento donde sé que tengo mayores probabilidades. Y ahí puedo ir como Petróleos Mexicanos solo o asociado con algún privado. Y es importante mencionar lo siguiente. La competencia genera transparencia. La competencia va a generar un entorno en el que todos sepamos cuánto están pagando por los servicios todas las empresas que están participando en el mercado. Pero aquí en la parte anterior me llama mucho la atención porque querría decir que está la posibilidad dada, si la reforma se aprueba, de que Pemex participe y pierda una licitación. Bienvenidos a la sección favorita de chicos y grandes. Comentemos el podcast. Un espacio de altísima reflexión y de gran cultura, donde analizaremos los problemas sociales de la humanidad. Con su doctor en ciencias políticas, Equino. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Me da gusto. Doctor, me dijeron que usted estaba a favor de la reforma energética. ¿Es verdad? ¿Y cuáles son sus argumentos, doctor? Interesante. Pero, doctor, ¿cree usted que la apertura a mercados extranjeros no creará una competencia desleal sobre la paraestatal nacional, así como pasó con el Tratado de Libre Comercio? ¿Sabe usted que los programas sociales como el Progresa 70 y más y otros dependen en gran medida de los recursos y excedentes petroleros, además de todos los niveles de educación y salud pública? Entiendo. Mejor escuchemos lo que sigue, doctor. ¿Sí o no México debe abrirse a las transnacionales? ¿Sí o no México debe abrir y modificar su constitución para permitir inversiones que hoy no están permitidas en el marco legal mexicano? Bueno, en los análisis se habla, por ejemplo, de que el mercado petrolero, particularmente con Estados Unidos como gran comprador de petróleo mexicano, bueno, en los próximos años va a dejar de tener la necesidad de comprarle a México lo que hoy le compra, porque puede llegar al punto de ser autosuficiente con sus propios yacimientos, con sus propias exploraciones, con el desarrollo de energía distinta. ¿Qué decir de eso, ingeniero? ¿Cuál es la realidad de lo que sería este mercado estadounidense, de este mercado mundial del petróleo también? Fíjame, si el escenario es que Estados Unidos será autosuficiente en 2020, pues quiere decir que va a dejar de consumir algunos volúmenes que está importando actualmente. Por ejemplo, yo entiendo que ya dejó de importar 1 millón de barriles diarios que estaba importando de Nigeria. Es un dato, ingeniero. Es un dato importante. Nosotros le vendemos 1,5 millones diario. Le vendemos como 1 millón o un poquito abajo de 1 millón, que es la mitad de nuestra producción. No, 1,5 millones. Pero pues, bueno, pues da lo mismo. Si Nigeria le dejan de comprar 1 millón, sí. ¿Quiere ahora decir que algo de eso está pasando? Quiere decir que algo de eso está pasando porque lo están sustituyendo con producciones propias. Por otro lado, nosotros tendríamos que ver cuándo realmente tenemos que entrar a los yacimientos más difíciles. Todavía tenemos volúmenes importantes en tierra, volúmenes importantes en aguas no profundas, y en función de qué necesitamos, debiéramos ver cuándo tenemos que entrar fuerte en aguas profundas, cuándo tenemos que entrar fuerte a las lutitas o esquistos, esto que los americanos llaman shale, que hay gas y petróleo, que no hemos explorado suficientemente, o al menos no se han hecho públicos los datos de exploraciones en estas formaciones suficientemente. Entonces, bueno, pues estamos pendientes de que nos digan también para qué quieren aumentar la producción. Es decir, nada más para vender más crudo y agotarnos más rápido la reserva. Para monetizar nuestra riqueza. Para monetizarla, o es que vamos aquí realmente a crear empleos, generando industrias en la petroquímica, en la refinación, que hoy estamos importando la mitad de nuestros combustibles, estamos importando petroquímicos mucho más de lo que importábamos hace en el 92, cuando se abrió la posibilidad de inversión privada en la industria petroquímica. Esto es la simple apertura, no jaló el chorro de dinero, los chorros de dinero que están esperando que vengan a salvar al país de esta situación de desastre económico en la que nos encontramos, de rezago económico, de no crecimiento. Dentro de lo que se dice a favor de esta reforma constitucional que se está pretendiendo en México para abrirse, pues abrirse en serio, o sea, es un giro fundamental para México lo que se está pretendiendo en estas horas y días, porque también hay cierta prisa de que sea antes de que se acabe 2013 esta reforma constitucional, que los promotores de la reforma afirman que no será solamente la venta de crudo o la ampliación de producción y la venta de crudo al exterior, sino que se va a permitir el desarrollo de petroquímica y de otros elementos que permitan a México el desarrollo. Como usted plantea, aquí el gran tema es el modelo económico y el tipo de desarrollo que se puede obtener o no a partir de modificaciones trascendentes como estas que vienen, que se presentan en la inmediatez de México. ¿Qué decir? Pero aquí cabría una pregunta, Carmen. ¿Por qué no sustentar sus argumentos de reforma, es decir, para apoyar la reforma constitucional, en decir, estamos ya listos para meter este chorro de inversiones en tal cosa, en tal otra, en la cuestión petrolera, en la directamente en la petroquímica, vamos a aumentar la producción en estas condiciones, tenemos ya un plan de inversiones en infraestructura, se van a apoyar las universidades para la investigación en estas materias que tienen que ver con las cuestiones energéticas. Por otro lado, estamos ya sustituyendo fuentes de energía convencionales por no convencionales, eólicas, estamos aprovechando las basuras, transformando los residuos sólidos en electricidad. En fin, ¿dónde está la propuesta y dónde está el que nos digan cómo quieren hacer la reforma? ¿Y a dónde va la reforma? ¿Qué es lo que se va a reformar más allá de la Constitución? Bueno, esta noche, en este momento, no hay documentos disponibles a la opinión pública, desde luego, a los medios de comunicación y, por lo que se ve, tampoco para los legisladores. No hay un documento de predictamen o de proyecto de dictamen que pueda ser analizado. Lo que hay es la inminencia del proceso legislativo que pues estará listo en pocos días. Pues tampoco han presentado por parte del gobierno las propuestas de reformas a leyes secundarias. Esto es, si se reforma la Constitución, ¿qué pasa en las leyes secundarias? O para reformar las leyes secundarias, en tal sentido, es que sí hace falta reformar la Constitución. Esto es, no nos han dicho ninguna de estas dos cuestiones. Ahora, la premura, pues la premura yo solo lo veo, Carmen, en la urgencia de empezar ciertos negocios particulares. Yo no le veo otra premura. ¿Usted cree que eso es el motor principal de esta prisa? Pues yo no le veo otro. Esto es, si le vamos a entregar algo a alguien, pues lo que quiere decir es que el que lo va a recibir ya le urge recibirlo y darme mi comisión. ¡Qué fuerte, ingeniero! ¿Es intuición o lo sabe? No, ojalá lo supiera, Carmen, porque entonces estaría yo en la Procuraduría. En la Procuraduría, pero usted encuentra que aquí hay una prisa que no corresponde al tamaño de una reforma que requiere tiempo y discusión muy amplia. Discusión pública, Carmen, serenidad, entonces, ¿cuál es la prisa? Si vamos a tener inversiones de aquí a febrero, que nos cambien la vida de todo el país, es un chorro de inversiones que venga a duplicar lo que se esté previendo, por ejemplo, de inversión pública para acelerar el desarrollo, o qué va a pasar en 6 semanas, en 8 semanas. Yo no veo la ¿Cuál prisa. ¿Cuál es la prisa? Usted esto pregunta. Es muy urgente, ábrase un periodo extraordinario del Congreso a partir del, bueno, dejemos pasar los reyes a partir del 7 de enero. 1,269,200 millones de pesos. ¿Sabías que ese es el monto total que Pemex aportará al presupuesto del país este año? Y no es poca cosa, representa casi una tercera parte de todo el dinero que el país tiene para satisfacer sus necesidades este año, para construir escuelas, dar becas, recoger la basura, prestar servicios de salud, administrar justicia, crear empleos, todo. 1,269,000 millones. Son más de 6 veces lo que Brasil ha invertido durante los últimos 6 años para llevar a cabo la Copa del Mundo. La más cara de toda la historia. Son más de 3 veces el presupuesto que el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene para proveer de salud a todos los mexicanos. 3 veces. ¿Y cómo hace Pemex para conseguir ese dinero? Es sencillo. Pemex es una de las empresas más exitosas de toda la historia. Pasó de aportar 500,000 millones en 2002... a 880 mil millones en 2007 y al impresionante 1.25 billones que aporta ahora. Es la 13ª empresa con más ingresos en el mundo. Tan solo superada por otras como Walmart, General Electric o Hewlett Packard. Es cierto que Pemex destina casi todos sus ingresos en impuestos, por eso es algo bueno. También es cierto que tiene problemas administrativos y que carece de tecnología para refinar sus insumos o para realizar exploraciones en aguas profundas. Pero si queremos que Pemex tenga lo necesario para invertir en ella misma, en lugar de buscar asociación con empresas privadas que se apropien de sus millonarios ingresos, deberíamos buscar que esas empresas paguen sus impuestos y aporten al presupuesto. ¿Sabías que tan solo 5 empresas en México ganan juntas más de lo que Pemex gana en un año? Telmex, Walmart, Coca-Cola, Cemex y Alfa ganan 1,700,000 millones de pesos, pero no pagan en impuestos ni una fracción de lo que Pemex. Las grandes empresas no pagan impuestos. Si las 30 empresas que más ganan en este país contribuyeran con lo que les corresponde en impuestos, Pemex no tendría que ceder todos sus ingresos al fisco. No necesitamos que Exxon o Chevron administren las refinerías y ductos de Pemex. Necesitamos voluntad política. Si se administra de manera eficiente, Pemex tendrá lo necesario para estar a la vanguardia tecnológica en el corto plazo. No solo en hidrocarburos, sino también en otras energías limpias y renovables, como la eólica y la solar. Para lograr privatizar el petróleo, necesitan hacernos creer que Pemex está en declive. Y claro, ¿cómo no lo vamos a creer si tienen a uno de los líderes sindicales más corruptos de toda la historia como senador? O argumentan que únicamente hay petróleo para los próximos 9 años. Falso. México tiene reservas petroleras para los próximos 40 años sin siquiera hacer exploración en aguas profundas. Busca la información por ti mismo. Podrán tratar de manipular la información, pero no pueden esconderla. Pemex necesita modernizarse, sí, pero para lograrlo no es necesario reformar ni una sola ley. Si una parte de las ganancias de Pemex se queda en unas cuantas manos o se va al extranjero, nosotros tendremos que pagar lo que dejan de aportar. Es por eso que planean aumentar el IVA o gravar alimentos y medicinas, que históricamente no han tenido impuestos para poder apoyar a los que menos tienen. Inclusive quieren poner impuestos a los libros. Imagínate, hacer más cara hasta la cultura. No permitamos que nos quiten el petróleo. Defendámoslo. Es de lo poco que aún nos queda. Número 2. ¿Qué tanto dependemos del petróleo? A pesar de la corrupción, la deficiencia en infraestructura y que te hablen en productividad y que la empresa no sirve, en 2012 la paraestatal Pemex obtuvo ingresos por 128 mil millones de dólares. En lo que va del sexenio, obtuvo recursos por 539 mil 300 millones de dólares. Esto según informes de la propia paraestatal. A escala mundial, Pemex ocupa el lugar número 13 entre las principales compañías de América y la posición 34 a escala mundial, que es, además, el cuarto productor mundial de crudo desde el año 2008, el tercer exportador de crudo nacional a Estados Unidos y el número 13 en reservas de crudo. Hay que aclarar que Pemex no es una institución privada. Pemex es una paraestatal. Ella realiza trabajo de perforación, transportación, almacenamiento, refinado y entrega de combustible. Pero la empresa opera en manos del Estado mexicano. Pemex hace su trabajo y el gobierno federal cobra el dinero del petróleo. El Estado regresa partidas presupuestarias a Pemex para reparaciones, sueldos y otros gastos. El problema está en que entre esos gastos encontramos joyitas como el ocultar un presunto desfalco de casi 400 mil millones de pesos. Y es que de acuerdo a información disponible en el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, lo mismo se autorizan gastos por casi 80 mil pesos para la compra de una prótesis para pene, o se pagan 31 millones de pesos por fotocopias, o sus líderes sindicales estrenan coches, pasean a hijos, o les compran departamentos en el extranjero. Eso sin contar que en el 2011 Pemex celebró un contrato de 44 millones de pesos con una agencia de viajes para la compra de boletos de avión para sus funcionarios. Los gastos van desde la impartición del programa de formación de líderes petroleros por 7 millones de pesos hasta la compra de uniformes de voleibol varonil por 9 millones de pesos. Antes de hablar de la reforma energética, deberíamos de hablar de cómo se regula y legisla sobre los contratos que adquiere la paraestatal y los gastos que se hace con dinero del país. Pemex como paraestatal no recibe infraestructura necesaria para seguir operando. La industria genera millones que van al gobierno federal, pero en realidad este dinero no es el necesario para que la industria genere más capital productivo. La paraestatal es como un estado más, pero en el lugar de ser gobernado por una cámara legislativa y un sistema de democracia participativa o directa, es manejado por un sindicato, un comité directivo y no rinde cuentas ni fiscaliza sobre sus gastos e ingresos. Solo los informa por encimita. Este problema es muy grande, ya que no se habla ni siquiera de una autosuficiencia energética mexicana, sino de que no se puede sostener el sistema que mantiene a Pemex, o el sistema de paraestatal que lo sostiene en pie. Gracias en parte a la clase política que por su ignorancia, latrocinio y comodidad, han sido displicentes en una de las paraestatales más importantes de todo México. Luego entonces contamos con una empresa con un déficit en productividad, lo que la ha llevado a estar de los primeros a los últimos lugares en producción de hidrocarburos. Por eso es que el Estado considera no la privatización, pero sí la inversión de capitales privados. Que en teoría me suena a mí lo mismo, pero en fin. Desgraciadamente algunas voces piden que no se toque el capital de Pemex. Lo hacen porque representan un negocio muy jugoso para algunos de sus representantes y agremiados, los cuales cuentan con dinero y lo pueden soltar para pedir que todo siga igual, e impedir la fiscalización y vigilancia de los recursos que son de todos. Pero analicemos esa frase de Pemex es de todos, y lo haremos según los datos oficiales. Según la página www.pemex.com, el destino del gasto público para el país se detalla en el presupuesto de egresos de la Federación, documento que autoriza anualmente la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. El presupuesto de egresos especifica el monto y destino de los recursos económicos que el gobierno requiere durante un año. Para que se den una idea de la interdependencia de este hidrocarburo, los ingresos petroleros mantienen una importante participación dentro de los ingresos totales que conforman el presupuesto del país. De cada 3 pesos que el gobierno gasta y los gobiernos estatales y municipales, alrededor de 1 peso provienen de los ingresos derivados del petróleo. Los otros 2 provienen de impuestos y rentas que cobra el Estado mexicano a empresas y contribuyentes. Considerando que 1 de cada 3 pesos del gasto público del país proviene de los ingresos petroleros, estamos hablando de mucho dinero y una enorme dependencia petrolera. Los recursos que se extraen del sistema petrolero y de los impuestos se asignan a diversos rubros presupuestales, entre los que se destacan promocionar servicios educativos, primaria, secundaria, libro de texto, mantenimiento de las escuelas e inmobiliario, guarderías, universidades y mantenimiento de las universidades, etc. Construir carreteras y vivienda. Apoyar el desarrollo del campo. Generar y distribuir electricidad. Garantizar la seguridad nacional por medio de la policía, las fuerzas especiales y el ejército. Procurar e impartir la justicia. Entregar fondos y subsidios a los sistemas de salud, centro de salud, IMSS, Seguro Popular, etc. Transferir recursos económicos a los estados y municipios, entre otros. También está el asunto de los excedentes del petróleo. Todos los años el Congreso de la Unión establece un precio de referencia para precio del petróleo, que sirve para calcular los ingresos petroleros que tendremos al año, que a su vez se suman al total de ingresos con los que contará la Federación para gastar. Esto debido a que el precio del petróleo es regulado fuera del país, tal cual un campesino no pone el precio sobre lo que cosecha. El mercado es el que pone los precios, o en este caso, la OPEP. Cada año los precios del petróleo varían, ya sea porque una entidad petrolera esté en conflicto con Estados Unidos o por otras razones. Esto hace que los precios y la demanda se eleven y genere más ingresos, como pasó en el 2010. Aunque como que nadie vio ese dinero, ¿sabe? Los excedentes del petróleo se generan en caso de que el precio real observado durante el año y el precio establecido de referencia por el Congreso con fines presupuestales sea mayor. De acuerdo a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en el artículo 19 se señala que los excedentes de ingresos deberán destinarse en primer término a compensar el incremento en el gasto no programable respecto del presupuestado, por concepto de participaciones, es decir, los impuestos que no llegan, a costos financieros derivados de modificaciones en la tasa de interés del tipo de cambio, o lo que es lo mismo, evitar la inflación respecto a la disparidad del dólar. Los excedentes del petróleo se utilizan para amortizar los costos en caso de una caída en el precio, esto para evitar que los hidrocarburos suban desmesuradamente. Se llama Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros. Se utiliza también para atender desastres naturales cuando no alcanza el FODEN y reforzar los recursos al ejército y su plan DN3. Se utiliza para amortizar y estabilizar el gasto público a las entidades federativas del país, para invertir en infraestructura para la extracción del crudo y para darle dinero a los estados para que construyan carreteras, hospitales y obras necesarias para cada una de las entidades federativas. También para cuando los estados se quedan sin dinero por deuda pública o para afrontar una crisis económica como pasó con los estados que están a punto de ser rescatados por la federación porque sus gobernantes y administradores los desfalcaron. Es decir, los ingresos petroleros excedentes se destinan hasta alcanzar una reserva adecuada para afrontar una caída de la recaudación federal participable de impuestos o de los ingresos petroleros del gobierno federal y de petróleos mexicanos. La autonomía del país no es nada sin las reservas económicas y petroleras, aunque te quieran vender que ya no sirve, pero en fin. Ahora, hay que aclarar también que el Estado mexicano no pone el precio del petróleo que vende, por eso se prevé que habrá excedentes en la venta del petróleo. También por eso se prevé que con esos excedentes se regulen los precios de los combustibles en el país. Este, como todos los productos del mercado, es regulado por diversos factores, entre ellos la oferta y la demanda, el abasto y el desabasto. El precio del petróleo es regulado por la OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo. Esta fue creada y reside en Viena, y oficialmente está dedicada a regular los precios del crudo, para evitar una caída y una competencia desleal entre aquellos países que exportan e importan petróleo. Esta misma regula los costos del petróleo crudo, pero también de la gasolina, diésel y combustibles delicados a producir energía eléctrica en el mundo. Desgraciadamente, al ser un recurso del que muchos países consideran como una dependencia neurálgica para el funcionamiento del mismo, se convierte en una moneda de mercancía y de poder, por lo cual queda abierto a especulaciones, intervenciones para crear desabasto y subir precios, o simplemente especular para ganar más dinero. Las naciones consumidoras de petróleo en el mundo consideran a este grupo de productores como un cártel. Esto porque la OPEP puede tener una gran influencia en el mercado del petróleo, especialmente si decide reducir o aumentar su nivel de producción. La OPEP controla aproximadamente el 43% de la producción mundial de petróleo y el 75% de las reservas del mismo. Su dominio en las exportaciones de crudo se sitúa alrededor del 51%. Además, concentra la totalidad de la capacidad excedentaria del producto de petróleo del mundo, lo que, de facto, convierte a la OPEP en el banco central del mercado petrolero. Tenemos más en Impacto Económico, sigue con nosotros Kenneth Ramírez, doctor en Relaciones Internacionales y experto en temas de energía y petróleo, analizando el tema de los precios del petróleo en la reunión en Viena y las conclusiones que hubo en esa reunión por la OPEP. ¿Cuáles son, en este caso, Kenneth, las causas reales que están presionando sobre los precios del petróleo? ¿Cuál es el papel de los especuladores y quiénes son esos especuladores? Bueno, el tema de la especulación es sumamente importante, porque ahí lo que tenemos son básicamente las bolsas de valores. ¿Quiénes actúan en las bolsas de valores? Pues inversionistas, bancos de inversión, tenemos algunos tipos de agencias de corretaje que tratan de refugiarse frente al deterioro del dólar, frente a todas todo lo que es el impacto de la caída de las economías europeas en el precio, en ese mercado secundario del petróleo. Entonces ahí básicamente tenemos esa arista cubierta. De hecho, incluso Estados Unidos, el Reino Unido están haciendo esfuerzos, reconociendo que esto es un problema, ¿no? Uh-huh. Están haciendo un esfuerzo para tratar, y han anunciado algunas normas para tratar de regular toda la especulación en los mercados del petróleo. Incluso también han existido algunas reuniones entre la Organización de Estados de Países Exportadores de Petróleo, la Agencia Internacional de Energía, que agrupa a todos los consumidores, y el Foro Internacional de Energía, para tratar de fortalecer la regulación de estos mercados, porque la especulación está jugando un papel muy importante. Estamos viendo volatilidades que generalmente generan un problema para el mercado. En un mismo año, por ejemplo en el 2008, pasamos de $140 a $30 debido a la caída de la crisis económica, pero también al efecto de la especulación. Y este año, digamos, en diciembre teníamos un precio de $90 el barril, y en el WTI, y luego pasó a 120 y regresa a 100. Es decir, hay movimientos muy bruscos del mercado que obedecen a especulación. El otro elemento es la geopolítica. Claro. Hay algunos países consumidores que acusan a la OPEP de jugar a mantener los precios altos y ser precisamente quien está ayudando a que se estanque el crecimiento económico global. ¿Usted qué opina sobre eso? Bueno, a este grupo de países hay que señalar que ahorita uno de los grandes elementos al lado de la especulación, que es uno de los principales factores, está la geopolítica. O sea, realmente la crisis en Libia, que donde estamos viendo una aplicación muy laxa de lo que es la resolución 1973, que básicamente llamaba la imposición de una zona de exclusión aérea, pero hemos pasado una campaña aérea abierta. Esto evidentemente retira 1.6 millones de barriles del mercado, y eso tiene que tener un impacto. Entonces, desde luego que no es una cuestión que la OPEP esté manipulando el mercado. Lo que está pasando es que hay una variable geopolítica fundamental en el Medio Oriente, y por el otro lado, evidentemente, el tema de la especulación. Y además que la OPEP lo que aporta es más del 40%, poco más del 40% del consumo mundial. Exacto, bueno, claro, lo que sobre todo el 40% o más de lo que requiere el mercado, ¿no? Claro. O sea, digamos que la OPEP siempre viene a colocar los barriles faltantes. Es un poco el tema. Siempre los países no OPEP van a tratar de producir todo lo que pueden, porque su lógica es más, digamos, de negocio, y los países OPEP, con una lógica más soberana, siempre colocan los barriles faltantes para intentar de buscar, digamos, un equilibrio en el mercado, que entre lo que es la maximización del negocio, el retorno de las inversiones por un lado, y las necesidades públicas, ¿no? Claro. Y sociales por el otro. Claro. Si la OPEP lo ordena o el Fondo Monetario Internacional lo aconseja, bajan los precios de los combustibles, lo cual aumenta el consumo y sube la demanda. Luego puede hacer que estos precios suban y baje la demanda, y ahí los que pierden son los inversionistas al caer nuevamente el consumo. y también los mercados o los estados o los países que se verán afectados con una baja o una subida en el precio y tendrán que usar sus fondos petroleros para nivelar el mercado y también pierden ganancias. Por eso se habla de especulación. Entre la OPEP internacionalmente y la Secretaría de Energía nacionalmente manejan los precios y entre estos dos le dan a entender a la opinión pública que Pemex, una entidad no gubernamental que procesa el petróleo, es improductiva y que maneja el costo de los hidrocarburos y que entonces tenemos que venderla. También se habla de ejemplos mundiales y de mejoras gracias a sus yacimientos y explotación petrolera. En México el barril de petróleo ha llegado a cotizar a más de $100 por barril. En el sexenio de López Portillo costaba 120, pero el dinero se utilizó en obras públicas ineficientes o gasto corriente. Los países de avanzada han hecho sus guardaditos financieros para después invertirlos en infraestructura de explotación, refinerías o invertirlo en sus ciudadanos. Por eso en algunos países la calidad de vida es mejor que en el país. Esto porque viven de la venta del petróleo que se dedicaron a extraer y vender por su cuenta, a diferencia de México que se dedica a desfalcar a sus mismos ciudadanos, donde el dinero del petróleo se ha despilfarrado y ahora no solo será esclavo de un sindicato y de la deuda externa, sino de empresarios que se sentirán libres por invertir su capital en el negocio. Entramos en esta parte de la conversación, Denise, Sergio. Bueno, hay varios temas ahí, desde luego lo que pasa en Michoacán es uno de los temas, pero déjenme proponerles también analizar el asunto de la reforma energética y petrolera, porque hemos entrado en la recta bastante predecible, digámoslo así, de posiciones encontradas sobre lo que debe hacerse con Petróleos Mexicanos y el asunto energético. Vimos el viernes, y como información de fin de semana, el reporte que Pemex le da a la Bolsa Mexicana de Valores de una caída estrepitosa de 53,000 millones de pesos de pérdida en el primer semestre de este año para Pemex, lo cual es verdaderamente una cifra espeluznante si nos atenemos a cifras comparables de la propia Pemex. Eso por un lado. Por otro lado, que desde luego, pues este aroma salinesco de que nos enteramos de las intenciones medianamente de lo que el gobierno piensa hacer a partir de una iniciativa que no existe todavía, pero que ya se empieza a conocer vía las notas internacionales, vía las declaraciones de funcionarios, vía las filtraciones que desde el propio gobierno se dan a la prensa de alto nivel internacional. Por un lado, en lo que corresponde a lo de Pemex y lo energético. Y también vía una información que Reuters publicó, lo que están pensando hacer en materia fiscal, que ya sabemos que lo que pasa en Pemex cruza también por la reforma fiscal. Así que tenemos, por un lado, lo que Reuters publicó precisamente en este fin de semana, donde está hablando de que se está pensando o está preparando el gobierno de Enrique Peña Nieto incluir el IVA en alimentos y medicinas. Ya ha dicho desde la información que esta agencia internacional ha proporcionado, precisamente citando varias fuentes vinculadas a la iniciativa. Y entonces tenemos que la reforma fiscal preparada por el gobierno de la República, pues sí incluye el famoso asunto de IVA a medicina y a alimentos. Estas fuentes que cita Reuters hablan precisamente de que se piensa presentar en septiembre una reforma cuyo objetivo será elevar los ingresos fiscales en unos 50,000 millones de dólares o 4 puntos del Producto Interno Bruto, parte de lo que adelanta Reuters precisamente de este otro gran tema. Así que tenemos, Denise, Sergio, a la mesa. A los actores políticos, algunos que presentan su propia iniciativa como Gustavo Madero, algunos que dicen que ni de broma pasará, como Andrés Manuel López Obrador, que dice incluso que se está mintiendo con las cifras, otros que están planteando el tema como algo imperativo y, que tendrá que cruzar desde la óptica fiscal prácticamente de forma simultánea. Así que tenemos petróleo, fisco, IVA y actores políticos en este momento a la mesa. Denise, ¿qué decir? Mira, la semana pasada me reuní con un grupo de inversionistas extranjeros y me dijeron algo muy interesante, que lo único que iba a tener la capacidad de, como ellos decían, move the markets, o sea, mover a los mercados, lo cual en realidad significa mover a los mercados para que vean a México de otra manera y fluya la inversión extranjera al país. Lo único que iba a lograr eso, no es ni la reforma educativa, ni la reforma en telecomunicaciones, ni la autonomía del IFE, ni todo lo demás que se ha planteado en los primeros 100 días del gobierno de Enrique Peña Nieto, que lo único sería una reforma energética. Y creo que esto el equipo de Peña Nieto lo sabe muy bien. Creo que incluso yo dije aquí la semana pasada que la reforma a Pemex se ha convertido para el equipo de Peña Nieto en la reforma del sexenio, que consideran que esto es lo que va a ser definitorio y que a ello le van a apostar. Y de ahí que se esté tratando de preparar un clima en la opinión pública favorable a un cambio en Pemex, que incluye el emitir diariamente información negativa sobre el estado de la empresa, que no tenemos manera de verificar su veracidad, porque son cifras y datos que provienen de la propia empresa o del gobierno y que no tienen una forma de verificación independiente. Lo que sí sabemos a través de diversos estudios, y yo recomendaría la lectura del que hace el Instituto Mexicano para la Competitividad sobre la situación en Pemex hoy, es que estamos pasando de lo que ellos llaman la era del petróleo fácil a la era del petróleo difícil. En pocas palabras, ya es mucho más difícil extraer y explorar. Y el reporte argumenta que Pemex no tiene los recursos propios como para empezar esa exploración, y que la producción está cayendo dramáticamente, y que si México no hace algo, se va a quedar sin petróleo. Bueno, hay un debate entre 9 y 12 años, ¿no? Y proponen una serie de alternativas o de opciones de política pública, ninguna de las cuales entraña privatizar. Creo que la izquierda ha sido muy burda en esto, al asumir que cualquier discusión sobre Pemex entraña la privatización, cuando de lo que se trata no es de descubrir el hilo negro, sino de ver qué han hecho otros países que manejan mejor su petróleo, en términos no solo tecnológicos, sino también en términos de la distribución más equitativa de la riqueza que eso entraña. Porque hay un gran mito, Carmen, y es el mito propagado por el gobierno mexicano desde la expropiación petrolera, de que el petróleo es de los mexicanos. A mí me parece que eso ha sido una gran mentira. El petróleo ha sido y sigue siendo del gobierno federal, que lo usa para financiar el gasto corriente, de la burocracia que se paga a sí misma así, de los gobernadores que usan dinero del excedente petrolero para comprar elecciones, del sindicato, de los líderes petroleros, de Carlos Romero de Champs. O sea, no ha sido una riqueza que se comparta o que ayude a promover el desarrollo del país, como sí es el caso de Noruega, por ejemplo. Y el reporte pone a Statoil como un ejemplo que México podría seguir, donde el Estado noruego mantiene, digamos, la rectoría, la soberanía sobre el petróleo, pero sí permite asociaciones estratégicas público-privadas en ciertos sectores. Yo no estoy a favor de la privatización de Pemex, a pesar de lo que algunos tuiteros maliciosamente han querido sugerir. De lo que sí estoy a favor es de que empiece un debate serio sobre ¿qué hay que hacer con la empresa? Porque lo que queda claro es que es una empresa altamente disfuncional, una empresa en la que persiste la corrupción, una empresa que es usada como vaquita lechera por el gobierno mexicano y por el propio sindicato, y una empresa cuyos beneficios deberían llegar a los mexicanos vía infraestructura, hospitales, escuelas, educación, etcétera, y ese no es el caso. Ahora, no me gusta que sea un debate tramposo en el cual se recurra a la prensa extranjera para tratar de tener el rebote en México. No me gusta que se presente una iniciativa por parte del PAN y que sea muy bien recibida por el PRI, pero que no se explique cabalmente y con mucho detalle exactamente qué se está proponiendo. No me gusta tampoco que la izquierda tenga una actitud simplemente reflexiva de decir no le entramos a la discusión, nos salimos del pacto, exacto, reactiva, nos vamos de la mesa y esto se acabó. Creo que nos merecemos más en términos de un debate público, en términos de propuestas, de alternativas. Está no solo la de Noruega, está, bueno, Cuba ha hecho cosas interesantes, Colombia ha hecho cosas interesantes, Brasil ha hecho cosas interesantes, Arabia Saudita también, países que, insisto, de alguna manera manejan mejor su petróleo. Y creo que para México ha llegado el momento de empezar a manejarlo mejor. Y eso incluye también la dimensión fiscal, y por eso la toco. Porque una verdadera reforma Pemex entrañaría que el gobierno dejara de depender tanto de los recursos que la empresa genera. Y para entonces rellenar el hoyo fiscal, que entrañaría no quitarle a Pemex todo lo que se le quita, el gobierno tendría que recaudar fondos de otra manera. Y de ahí que se empiece a hablar del IVA a medicinas y alimentos, que me parece una discusión también tramposa, porque para empezar, aunque se colocara ese IVA sobre medicinas y alimentos, cosa que muchos consideran regresiva y altamente impopular, si no hay una reforma fiscal mucho más amplia, que cierre huecos y acabe con exenciones y termine con privilegios, sobre todo para las grandes corporaciones mexicanas que logran la evasión fiscal y la elusión fiscal de manera casi cotidiana, esa reforma fiscal no va a funcionar. Y tampoco va a funcionar si no va acompañada de un replanteamiento del gasto. Esa área de opacidad del gobierno mexicano que el PRI no quiere tocar. ¿Y por qué no quiere tocar? Pues porque mantener la opacidad y la discrecionalidad en el gasto del gobierno federal es lo que permite y va a permitir que el PRI se quede en el poder ad infinitum. Número 3. ¿Cómo nos afecta la reforma? Hay que aclarar que cuando se dice que se va a abrir Pemex a la participación de la industria privada, no se está diciendo que se le va a vender a nadie. Simplemente se va a abrir el mercado a la participación de capital privado, para que ellos vengan y extraigan petróleo y se les pague por su trabajo, ya sea en petróleo o en metálico. También hay que decir que antes de una reforma energética donde se abre el mercado una paraestatal, de la que tanto dependemos, es más necesario reformarlo estructuralmente. Esto porque los que somos más viejos o leemos sobre la historia reciente de México, sabemos cómo han operado las administraciones pasadas y conocemos el argumento de ya no sirve, vamos a meterle capital extranjero. Y cómo los que compran esas empresas se hacen multimillonarios con ellas, al aplicar la filosofía del libre mercado. Esto porque el Estado, como pasó con Caminos y Puentes Federales, no sabe otra cosa que inyectar capital a sus paraestatales, sin una correcta auditoría. Es como si tienes cobre enterrado en tu patio y lo sacas con una pala, pero un día llega tu vecino y le permites extraer metal con una retroexcavadora. Pero para esto dejas cuidando a un tercero que no reporta las ganancias o se pone de acuerdo con el vecino. Lo importante que hay que entender en el asunto de la reforma es que antes de ser un bien para los mexicanos, se le está dando celeridad a la extracción y explotación del petróleo y gas natural, porque este no es necesariamente un bien que tiene que ser explotado o sacado ya así rápidamente, no es una cosecha que se echa a perder. Tenemos que entender cuatro cosas muy importantes. Número 1. El petróleo es materia fósil de seres vivos que murieron hace miles de años. Esto significa que es un recurso no renovable, lo que quiere decir que si se agota y listo. No hay marcha atrás. Estamos jugando a que este es un bien infinito y que no se termina y lo queremos vender, cuando es un recurso agotable que se termina y ya. El capitalismo siempre piensa de esta manera y siempre trabaja de este modo. Número 2. El asunto de la extracción desmesurada del petróleo por parte tanto del Estado como de la presión de los inversionistas y gobiernos extranjeros proviene de intereses comerciales y privados. Es una falacia que te lo vendan como una mejora a la nación. Si urge sacar el petróleo es por la demanda mundial en energéticos y sus elevados precios internacionales. Número 3. Antes de empezar a reformar cualquier cosa o empezar a sacar bienes agotables del país, el Estado debe de diseñar un plan de contingencia ambiental o un plan de contingencia energética para cuando se agote el petróleo. Esto porque estamos jugando a la soberanía, el desarrollo y la sustentabilidad nacional, no porque seamos nacionalistas al hablar de esto, sino porque el mercado y los gobiernos mexicanos no han podido despegarse de la interdependencia directa del petróleo. Número 4 y último, no se habla de cómo se va a cuidar la ecología de los mares en el proceso de extracción. Hace años se volteó un carguero de petróleo en la empresa BP y afectó a cientos de especies de flora y fauna marinas. ¿Alguien sabe si el gobierno mexicano multó o demandó a la empresa por esto? Según Carlos Morales Acevedo, Pemex genera recursos financieros que constituyen una buena parte del Producto Interno Bruto, por lo que es actualmente la empresa paraestatal más importante de nuestro país. Se dedica a extraer del subsuelo costero uno de los recursos energéticos que tenemos disponibles en abundancia, aunque no el único. Sin embargo, como empresa, hace muy poco para explorar y explotar nuevos pozos, y gran parte de este recurso no renovable lo explota sin darle ningún valor agregado. Esto lo hace a cambio de ser la caja grande del gobierno federal. A través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se le permite ser una empresa ineficiente, y al estar controlada por uno de los sindicatos más poderosos y más corruptos en Latinoamérica, y por lo tanto las perspectivas de su permanencia como empresa productiva son cada vez más menores. Se habla de reestructurar el Consejo de la Paraestatal o sus cabezas, mas no se habla de reformar la ideología y metodología de la empresa, desde el obrero más bajo hasta los ejecutivos de la misma. Tampoco se habla de una reforma energética a nivel de desarrollo de energías alternativas que ayuden a eliminar la dependencia de un país petrolero. Hay proyectos eólicos, pero la iniciativa privada construye para después venderlos al Estado con fines mercantiles, no con fines sociales. Lo peor de todo es que en el imaginario colectivo, Pemex es una empresa maligna plagada de rateros, que como está llena de personas nefastas, es necesario venderla para que las políticas empresariales la salven y podamos tener energía eléctrica y gasolina a bajos costos. Los más conspirativos piensan que los precios de los combustibles han ido en aumento para ayudar en esta justificación. Esto al final para que escojas una solución definitiva a un problema que sabes que te afecta. Esto se llama coacción. Se dice que bajarán los energéticos, pero nunca se le especifica al pueblo por qué subieron. Hay que recordar que mientras más miedo se le mete al individuo, más fácil es que tome decisiones fuertes, pero simples, sin pensar más allá del presente y sin mirar hacia el futuro. Me gustaría hacer entender a las personas que quizás tengamos unos años de gran bonanza y hasta bajen los precios de los hidrocarburos, aunque ya dijeron que no, pero insisto, ¿qué pasará cuando al país se le termine el oro negro? Supongamos que un día descubres que en tu propiedad hay un árbol de limones. Un buen día, ese árbol comienza a dar frutos. Decides comenzar a venderlos y es tan bueno el ingreso por la venta de limones que tienes que salir a conseguir más y mejor mercado para ellos más allá de tu colonia. Para eso, contratas a un administrador que se encargue de recolectarlos y venderlos mientras tú vas en busca de quien los compre al mejor precio y mientras sigues con tus labores cotidianas. Tu árbol siempre ha sido la envidia de vecinos, ¿sí? De esos nuevos ricos del norte de la cuadra, porque da limones grandes y jugosos y siempre han querido quitártelo a toda costa. Tú bien sabes que gracias a los ingresos del limonero has pagado la escuela de tus hijos. Gracias al limonero has pagado las cuentas de hospital cuando se ha necesitado y has hecho las reparaciones o ampliaciones necesarias de tu casa. Los años pasan y un buen día el administrador que contrataste te informa que el árbol se está secando porque nunca le echó abono, nunca podó sus ramas, jamás lo cuidó de plagas, es decir, jamás invirtió en él. Y los ingresos que esperabas tener en el banco por la venta de limones de todos estos años, pues gran parte se lo prestó un compadre y el resto se lo gastó en una borrachera con sus cuates. Pero te recomienda que le vendas barato el limonero al vecino y te olvides de tantos problemas. Todo sin saber que el administrador que contrataste le ha pasado la bolita a otro y otro y otro y otro y otro más y te han robado durante años. Y ya han pactado con el vecino envidioso la venta barata del limonero para cuidarlo allá, una vez que se lo vendas y así hacer rico al vecino. Mientras tú te quedas tan solo con el recuerdo y ningún ingreso para tu familia. El limonero es Pemex y es tuyo, pero no tienes que deshacerte del limonero porque lo dice tu ratero administrador. El limonero es tuyo y tú, y solo tú decides qué hacer con él. Número 4. ¿Cómo nos beneficia la reforma? Para que veas dos de los efectos más grandes que se van a lograr con la reforma energética. Uno, que baje tu recibo de luz. Y dos, que bajen de gas. Reforma energética. Toda nuestra energía para mover a México. Según el presidente en turno, la reforma ocasionaría una disminución en los costos de producción de petróleo, gasolinas y sobre todo energía eléctrica. Esto porque se permitiría a las terceras empresas producir energía eléctrica, extraer gas o manejar ductos para refinar gasolinas. Los politólogos como Cuadri dicen que este es el futuro de la nación, comprar o pagarle a otra refinería para que fabrique gasolinas en México. Pero analicemos más a fondo esto. Pemex, más allá de sus trabajadores flojos o que se dedican a robar, según el imaginario colectivo que en parte tiene razón, ha sido desmantelado sistemáticamente de sus funciones estructurales y constitucionales. En 1994 se cedieron los derechos de exploración para terceros, esto para beneficiar a grupos privados que tuvieron jugosos contratos. En el 2008 se permitió el transporte, distribución y almacenamiento de gas a terceros. Según el Frente de Trabajadores de la Energía Mexicana, Repsol ya vende energía eléctrica con sobreprecios a la Comisión Federal de Electricidad, lo que eleva los subsidios que paga el Ejecutivo para permitir que los ciudadanos paguen el recibo mes con mes. El gobierno mexicano, a través de la Comisión Federal de Electricidad, le construyó a Repsol un muelle y una planta en el puerto de Manzanillos. Desde ahí, la transnacional importa gas desde Perú, el cual la revende a la CFE con sobreprecio. Esta la usa para alimentar a 22 centrales generadoras de electricidad. Estos son generadores privados que trabajan con contratos prorrogables de 25 años. Es decir, la Comisión Federal de Electricidad les entrega el gas, ellos generan energía y les pagan, cediendo funciones constitucionales estratégicas para el país. ¿Y estos no son capaces de construir sus centrales propias? Sí lo hacen. Existen hidroeléctricas, plantas de combustóleo y hasta una planta nuclear en operación en México. Desgraciadamente, las plantas en operación en manos de privados son, al igual que la gasolina, para darle seguridad energética al país y atender la exigencia nacional. El colmo del asunto es que, según el investigador Antonio Hersenson, los productores de energía independientes tienen 20% de capacidad instalada para generar energía eléctrica. Sin embargo, producen entre 30 y 40% de la electricidad en el país, por lo cual se detecta que venden inconstitucionalmente energía eléctrica cuando ésta no la requiere, de la cual se desperdicia el 47%. ¿Entonces para qué la compran? Aún así, existen cientos de familias mexicanas sin red de energía eléctrica, no necesariamente en comunidades indígenas o rancherías lejanas, sino en la misma ciudad en los cinturones de pobreza. Esto no solo representa la desigualdad social y la falta de acceso a derechos básicos, sino que representa una pérdida económica para la Comisión Federal, ya que estas familias, al no contar con suministro adecuado, roban electricidad con los famosos diablitos. Sería sano revisar quiénes figuran como arrendatarios o dueños de las distintas generadoras en funciones. Actualmente el precio del gas natural está a la baja. Sin embargo, cuando los costos bajan, las generadoras de electricidad cobran igual. Cuando los precios suben, las generadoras suben los costos, encareciendo el producto final. Lo ideal en cuanto a reformas sería eliminar las concesiones que hicieron en 2008, donde las empresas privadas tuvieron atributo de transporte, distribución y almacenamiento de gas, o al menos exigirles que consiguieran los recursos para trabajar, y obviamente no lo van a hacer. Si tú tienes una empresa y contratas a alguien para que realice funciones a tu nombre, por no poder atender estas obligaciones que son tuyas, como barrer una casa, o lavar la loza, o la ropa, y esta persona te roba cosas de la casa, o te roba platos, o el dinero de los mandados que la pones a hacer, la despides y contratas a otra persona. Si yo observo que mi economía, un mayorista me vende muy cara la materia prima o los artículos que necesito para trabajar y venderle o servir a alguien más, yo como comerciante, economista, ama de casa o persona con sentido común no voy a comprarle. Voy a buscar con la competencia. Pero como a los administradores no les importa buscar precios, porque quizás reciban su tajada o sean parte del negocio energético, lo que hacen es buscar darle más libertades y beneficios. Constitucionalmente el país está no solo en su derecho de exigir condiciones de trabajo o precios fijos, sino que tiene la obligación de hacerlo en lugar de pagar más subsidios a la luz o a la gasolina. La Comisión Federal de Electricidad comprometió en 2010 el pago de unos 15 mil millones de dólares a empresas extranjeras para garantizar el suministro de electricidad que la paraestatal compra a los productores independientes de energía, esto según informes oficiales. ¿Esta reforma permitirá cancelar contratos y permisos privados? ¿La reforma permitirá exigirles precios más bajos a las industrias privadas y darse el lujo de negociar o despedirlas? ¿Eliminará el sistema de distribución de terceros para bajar los costos? La reforma energética no habla al final de los subsidios, pero tampoco habla de fiscalizar y reducir los costos de producción. Sin embargo, es un secreto a voces que en la entrada de la reforma fiscal, que sigue a la reforma energética, van a eliminar el subsidio de la energía eléctrica, o al menos lo van a disminuir. Un recibo de la luz que llega a 400 pesos, al Estado producirlo le cuesta en realidad la cantidad de 2.900 pesos. Tú solo estás pagando 400 pesos por la luz. Por último, la reforma habla de respetar a los sindicatos como el de la Comisión Federal de Electricidad y el de Pemex. Si el sindicato de Pemex abusa, la comisión no se queda atrás. En primera se habla de que todos los mexicanos somos iguales ante la Constitución, pero un trabajador de la Comisión Federal o un jubilado de esta comisión goza de energía eléctrica para toda su vida gratis. Se supone que en las nuevas reformas a la paraestatal se incluiría eliminar la energía gratis para estas personas. pero no se sabe si lo van a aceptar o no. No sé qué tan generalizados sean los casos de extorsión por parte de los empleados de la Comisión Federal, los cuales llegan a un negocio, te piden una cuota y a cambio tu consumo será siempre el mismo. Y si no aceptas te elevan el cobro de la luz hasta grandes sumas de dinero. Esto le pasó a un conocido, pero en Google hay muchos resultados con las mismas historias. Otra cosa es que se dicen ser empresa de clase mundial, y quizás lo sean, pero siempre se portan prepotentes a la hora de cortar la luz o a la hora de darte un servicio a la instalación eléctrica o cualquier cosa. Eso sin hablar de las redes eléctricas en mal estado en el país, que provocan apagones frecuentemente, a tal grado que cualquier aire derriba un cable o provoca un fallo en la energía eléctrica. La comisión dice que estás protegido y según la ley están obligados a pagarte los dispositivos electrónicos que se dañan, ya sea por un apagón o por una sobrecarga o caída de potencia en el sistema. Eso sí, las cosas cambian mucho cuando les ofreces para sus jocas o para que se desayunen. Estamos en la parte final. Sergio Aguayo, escuchamos los análisis y reflexiones de Denise Dresser precisamente sobre el tema de la reforma petrolera y energética y fiscal y lo que está ya aquí entre nosotros con informaciones que provienen fundamentalmente de reportes que se le dan a la prensa extranjera, informaciones que desde luego hemos podido seguir de cerca, particularmente en la prensa extranjera, en Financial Times, en The New York Times, en lo que es Bloomberg, en fin, estos adelantos que desde fuentes identificadas como gubernamentales por parte de estos medios de comunicación nos van delineando básicamente lo que se está planteando sobre la reforma energética petrolera y ahora también la fiscal con el último reporte de Reuters que vimos este fin de semana. Así que por ahí andamos, Sergio. ¿Cómo te imaginas esta circunstancia que ya viene marcando las últimas semanas y marcará las que siguen, desde luego? Mira, Carmen, es un debate apasionante en el cual hay de todo y para todos. Lo abordaré a partir de una pregunta analítica y conceptual. ¿Cuál es la contradicción principal en este tema? Porque si llegamos a un acuerdo en eso, tal vez sería más fácil no solo orientar el debate, sino el análisis, porque hay bastante confusión y porque hay bastantes posturas y palabrerías. Y en este sentido parto de que la contradicción principal con la reforma energética es la ineficiencia debido a la corrupción en Petróleos Mexicanos. Para mí ese es el punto nodal. Y en la medida en la cual no se aborde, será muy difícil que pueda llegarse a una conclusión satisfactoria, no para todos, porque el consenso aquí es inevitable, pero sí para una buena parte. Es como, por ejemplo, si el Papa Francisco no hubiera abordado, como lo hizo, el tema de la corrupción en la banca vaticana. Y en ese sentido, cuando escucho exaltar a la inversión privada extranjera en energía, me pregunto, pero ¿de cuál inversión extranjera están hablando? Porque la manera como veremos entrar al sector privado mexicano o extranjero a Petróleos Mexicanos, ¿hasta qué punto no será una réplica del saqueo indiscriminado que estamos viendo ahora, no solo por parte del sindicato, sino por funcionarios de Petróleos Mexicanos, y por empresarios que se han beneficiado de múltiples maneras de contratos dados por razones corruptas más que por eficiencia? Es decir, ¿hasta qué punto queremos una inversión extranjera como la que tenemos, por ejemplo, en la banca que abusiva, cara, ineficiente que tenemos? Vamos, Citibank, que es tan atento a los consumidores, tan eficiente en Estados Unidos, por ejemplo, pues es todo lo contrario en Banamex, en México. Lo mismo podría decirse de Bancomer, que en España pues hace lo posible por darle un buen servicio a sus clientes, en cambio en México la verdad deja bastante que desear. En ese sentido, creo que uno de los problemas que me genera la postura, no solo del PAN, sino del PRI, es esa exaltación acrítica de la inversión extranjera privada, o la inversión privada, sea nacional extranjera, para ser más precisa, sin abordar de lleno problema de la corrupción y la ineficiencia asociada y debida a la corrupción. En ese sentido, mi postura es muy clara. Creo que parte de lo que para mí es la contradicción principal. Hay que atender primero, combatir de lleno la corrupción que está carcomiendo no solo Petróleos Mexicanos, sino buena parte de la vida nacional, y a partir de ahí sentar las bases, unas bases diferentes, para que entonces sí la inversión privada se dé en condiciones que beneficien a las mayorías y no como está pasando ahora a unos cuantos. Sergio, como siempre, gracias por estar aquí esta mañana. Cerramos contigo, Denise. Mira, hay muchos que ven la inversión privada, ya sea nacional o internacional, como la panacea para Pemex, lo cual me parece una visión muy simplista y muy reduccionista e incluso peligrosa, porque creo que si se permite esa inversión sin un marco regulatorio robusto y un Estado fuerte que pueda sentar las reglas para la participación de esa inversión, si no se da eso, lo que vamos a ver simplemente va a ser lo que hemos visto del comportamiento de las grandes petroleras en otros países, que es el abuso, que es la rapacidad, que es el no cumplir con los compromisos contraídos y la transferencia de rentas, que hoy van a parar a manos del sindicato, quizá en un año a manos de Shell o a manos del señor Slim, que seguramente tiene mucho interés en invertir en el sector petrolero. En www.arcangelclan.wordpress.com está un podcast que salió hace poco, llamado Hegemonía del Caos. Este habla sobre cómo las decisiones que tomamos como una sociedad, lo que pensamos y lo que permitimos que hagan como un Estado social, o como un consenso social y una democracia, es decir, un Estado democrático. Se supone que somos una república dividida. Esto porque el Estado trabaja por una parte bajo intereses económicos, bajo intereses de una democracia participativa y una república que siga la Constitución como única ley. Desgraciadamente elegimos a los candidatos políticos con un voto. Las empresas aumentan el poder mediante la explotación de los medios. Estas compran los intereses de las personas que aprueban las leyes y modifican la Constitución a su antojo. Muestra de ello son las reformas en materia de seguridad que permiten espiar a los usuarios de Internet o en materia de derechos humanos. México es un país con un pésimo nivel educativo, y lo admitan o no los intelectuales y librepensadores, el sistema actual te vende que tienes que saber inglés como símbolo de estatus educativo, aun cuando sea un nivel educativo solo para adquirir un empleo, no para leer o investigar en otros idiomas. Según el imaginario, la educación está hecha para hacer un mundo diferente, solo un mundo funcional. Gran parte de los valores y la educación que recibimos sale de la televisión, la tara de valores que nos heredan nuestros padres y la que ellos les heredaban personajes de poder como la iglesia o las tradiciones. Mucho de lo que hablo o escribo tiene que ver con lo que miro en mi sociedad. Pero, ¿qué futuro le espera al hijo de un hombre que escucha narcocorridos mientras bebe cerveza y patina una camioneta y viste a su hijo de sombrero o hasta le enseña a cantar esa música y le da cerveza? ¿Cómo es posible que en un estado o una sociedad superpoblada se fomenten las mujeres y hombres que el único objetivo que tienen a su mediana edad es casarse, formar una familia y tener hijos? Y de repente la noche se ilumina y el silencio se convierte en estruendo y todos empiezan a gritar mientras aprietan el gatillo y se desata la histeria y rezuma la adrenalina y escupen miles y miles de balas y se gastan miles y miles de dólares y enseñan a sus hijos a hacerlo y les dicen que es bueno y que es divertido y que es necesario y que además es un derecho, el derecho a poseer y llevar armas. Cuando amarras un perro al cachorro y lo dejas en un poste, este jalará y resistirá la cadena hasta que se canse. Cuando el perro crece por el simple hecho de poner la cadena sin atarla al árbol, el perro no se jalará o mostrará resistencia. A esto se le llama adiestramiento. Si se trata de una hembra y tiene descendencia, lo más probable es que esas crías tiendan a la sumisión y al adiestramiento. Estos caracteres se forman en las razas y son, en determinada medida, hereditarias y cuesta romper el adiestramiento. Encender una televisión en un canal público de máxima penetración nacional y observar con vista crítica los programas, la publicidad y sobre todo la propaganda nacional. ¿Sí se puede o no se puede? Es un buen método para darnos cuenta de esto, aunado a los programas amarillistas que potencian la violencia, el narcotráfico o el abandono familiar. No porque lo exhiban, sino porque lo hacen descaradamente para fomentar su rating. En ese podcast se habla de cómo nos creemos las mentiras y lo que nos dicen los medios de comunicación. El Emir Karim. ¿Hay algún inconveniente, señora? No pensé que un extranjero tuviera propiedades en esta isla. Sí, y nosotros felices de que así sea. Tristes estaríamos de no haber inversiones de fuera. ¿Por qué? Porque los lugares prosperan con el talento de todos, nacionales y extranjeros. Pero los extranjeros se llevan las divisas, ¿no? Las divisas van y vienen. Por lo que se refiere al Emir Karim, prácticamente las deja aquí, porque aquí se las gasta. ¿Usted lo conoce? Por miedo, porque queremos ser parte de un consenso social, o por tener ganas de ser parte de la masa. Entre otros analistas, seguimos la razón de Estado de Maquiavelo y la verdad de Foucault. Aquella de que el Estado nos vende como razones válidas para que las personas obedezcan los objetivos que se le imponen. Muchas personas dicen que Chomsky está quemado, o que Gramsci es un alumno de Marx, y que el marxismo y el comunismo están desfasados de nuestra realidad. Pero Punset analiza la hegemonía como un lavado de cerebro. Además de que Chomsky ya lo dijo alguna vez, el Estado tiene más poder y control sobre los estudios de la neurología y es capaz de adivinar y predecir los comportamientos del individuo común y de la masa. Escuchemos a Punset. El lavado de cerebro es la máxima invasión de la privacidad. Antes creíamos que el cerebro era sólido como un diamante. Y cuando mediante el lavado de cerebro intentamos no solo controlar lo que hacemos, sino lo que pensamos, recurriendo a la coerción, a la mentira, a la violencia, ahora por lo menos podemos analizarlo desde las bases de la neurología. Cuando en los años 50, al final de la Guerra de Corea, algunos soldados americanos que habían estado presos empezaron a defender a capa y espada la causa comunista, las autoridades militares se dieron cuenta de que algo raro estaba pasando. Un cambio de bando y de ideas tan radical debía tener una explicación. ¿Qué había sucedido en la cárcel para que estos hombres ahora renegasen de la política de su país y alabasen las teorías maoístas? En 1993 y después de 51 días de cerco a una granja de Texas, más de 70 miembros de la secta de los Davidianos murieron en un enfrentamiento con la policía. Eran personas normales y corrientes que en un momento dado lo habían abandonado todo para seguir al líder, un iluminado que se autoproclamaba la reencarnación de Cristo. No dudaron ni un momento en luchar hasta morir para defender sus creencias y su comunidad. En todo el mundo, las denuncias por violencia doméstica no dejan de aumentar año tras año. Bajo la presión del agresor, las víctimas lentamente se alejan de familia y amigos, convirtiéndose en un blanco fácil para sus maltratadores. Con la autoestima por los suelos y todos sus proyectos frustrados, piensan que el problema es suyo y la culpabilidad las mantiene al lado de su agresor. Se someten por completo a su autoridad cruel y sin límites. Pero, ¿cómo se llega a una situación tan extrema? Son tres ejemplos de lavado de cerebro donde se ha conseguido acceder y manipular el tesoro más preciado del hombre. Su mente. Pensamos que es algo intocable, pero resulta que es relativamente fácil transformarla. Con una buena técnica se logra reemplazar unas ideas por otras. La finalidad básica es evidente. Eliminar la identidad independiente de la víctima para que no entorpezca el control total que se pretende ejercer sobre ella. El deseo de controlar la mente del otro es tan antiguo como el hombre. En todo este tiempo se han desarrollado técnicas de lavado de cerebro muy variadas. Acabamos de ver algunas de las formas más crueles: tortura y acoso psicológico. Pero también hay otras formas más sutiles: publicidad y educación. Una actúa en beneficio de la otra. La educación encuentra la diana más fácil en las mentes jóvenes. Su objetivo es forjar ciudadanos para que mejoren su poder adquisitivo y también inculcarles una buena predisposición a consumir. Del resto se ocupa la publicidad, que promete un poco más de felicidad con cada compra. La manipulación de ideales y principios que consigue el tándem formado por educación y publicidad es poderoso y duradero. No nos sentimos amenazados por este lavado de cerebro sigiloso y lo permitimos. Tenemos una imagen de nosotros mismos como seres libres con unas creencias difíciles de cambiar. Nos gusta pensar que nuestras mentes son sólidas e invulnerables y que podemos decidir quién nos influye y quién no. Pero nada más lejos de la realidad, somos influenciables por naturaleza. Las emociones nos traicionan. Son el principal desencadenante de los cambios que suceden en nuestra mente. Una música que nos haga estremecer ayudará mucho a que un anuncio nos seduzca. En los casos más radicales de lavado de cerebro, el miedo principalmente y la pena o la soledad en menor medida hacen que una persona ceda a la presión. Las nuevas creencias quedan íntimamente ligadas a estados emocionales extremos y la víctima irremediablemente atrapada en su nueva percepción de la realidad. Esta es solo la primera parte. El documental completo lo encuentra en YouTube, en la rama de lavado de cerebro. Y esto para terminar este bloque. Existen tres figuras que son importantes detectar y discriminar la información y los medios de donde provengan, que son los que le ofrecen al colectivo popular. La primera son aquellas personas que desarrollan información tendenciosa, jugando con las emociones personales del público o enarbolando los problemas sociales diarios. Los convencen de que la única lucha que vale es la de su causa. Esto ayuda a dividir a la sociedad o a fragmentarla en luchas de causa o de clases comunes. Los presentadores de noticias, opinadores famosos y todos aquellos que manejan los medios masivos deciden potenciar y tienen gran influencia en las personas. La segunda son aquellas personas que al decirte que te van a dar información sobre un problema específico, te llenan de mucha información basura que no necesitas y que a propósito o no, te distraen de lo que es importante de un tema, intoxicando con información no necesaria o tergiversada. Y la tercera son los cuestionadores, aquellas personas que en lugar de ofrecer soluciones o ofrecer respuestas a los problemas básicos, te llenan la cabeza de cuestionamientos inútiles. Por ejemplo, ¿por qué yo no tengo empleo? Estos te dirían, ¿y qué es el empleo? O tapan una realidad con otra, haciendo creer que tus problemas son menores, menospreciando tu inteligencia o tu sentido común. Los grupos de poder están metidos en esta rama. Por ejemplo, un grupo de pedófilos podría argumentar con estudios e investigaciones que sus filias están bien, aun cuando con tu sentido común más básico sabes que no es cierto. O también las agrupaciones de neonazis argumentando que su lucha es válida y que necesitan un partido político. O un punto más popular, argumentar que la guerra está bien. Tenemos millones de personas apoyando guerras con argumentaciones y cuestiones bíblicas, como la muerte de niños, hombres y mujeres en Siria y la Franja de Gaza. Pero al parecer las personas que tienen un punto crítico los hacen a un cero a la izquierda. O los curas que te dicen que dejes tus problemas y te dediques a rezar. O los troles de redes sociales que no quieren ni opinar ni comentar, pero que buscan la forma de llamar la atención y desviar los temas. Los noticieros informativos y los programas públicos de debate tienen muchos de los puntos que acabo de mencionar. Muchos quizás crean que este podcast tiene los tres problemas que acabo de mencionar también, pero yo ya cumplí con dar los puntos importantes sobre la reforma, y lo que sigue tiene mucha información, especulación y reflexiones personales. Usted es libre de apagar este audio y borrarlo, o dejarlo para después. Otro detalle que ocurre en la nación, sin darnos cuenta, cuando digo estado me refiero al país, el gobierno de un estado, los ayuntamientos y las sindicaturas, ha sido despedazado y privado de sus funciones hacia los ciudadanos. Explico. Un ejemplo claro que todos podemos ver, pero que pocos nos damos cuenta a pesar de las denuncias de los periódicos y el pulpo camionero, serían las concesiones al transporte público para que opere y mantenga un negocio que el estado podría. Que el estado podría y debería de mantener. Pero debido a la falta de interés, prefiere concesionar a terceros. Las concesiones son permisos que el estado le da a un tercero para poder trabajar con servicios que este no puede otorgar. Esto debido a que no posee la infraestructura para entregar servicios adecuados y le da más calidad a las funciones que otorga. Por ejemplo, en la lógica de un alcalde, es más barato que un privado dé servicio de transporte público que pagar camiones, mantenimiento, choferes y combustible. Otra concesión que encontramos a diario son los servicios de saneamiento. El estado contrata sistemas privados de recolección, transporte y almacenamiento de basura. Entre otros ejemplos podemos encontrar las empresas de diseño gráfico que paga el estado cuando quiere hacer publicidad institucional, los contratos a empresas de comida o catering dentro de las oficinas burocráticas o gubernamentales, y el negocio de las guarderías privadas o el alcantarillado y agua potable en determinadas ciudades, entre muchos otros. Esto no sería necesario o importante de explicar si no fuera por el hecho de que las concesiones mal administradas han ocasionado cientos de desfalcos y altos costos al Estado. Por ejemplo, que un gobernador o un administrador le entregue una concesión a una empresa con el único fin de que ésta le entregue una gran cantidad de dinero para él. Y regresamos a lo mismo. ¿En dónde están o quién se encarga de fiscalizar el dinero que sale de las dependencias? Actualmente las concesiones petroleras le cuestan al Estado cientos de miles de pesos, entre ellas gasto de refinación, importación, transporte, entre otros. Por ejemplo, Pemex pagará a una empresa británica $7.9 por barril por los próximos 30 años por explotar el propio petróleo mexicano en las aguas del Golfo de México. Más adelante hablaremos de esto. No se debe de confundir una concesión con una privatización, que consiste en empresas forjadas con dinero público, que trabajan para amortizar los costos de los servicios que utilizamos diariamente, como las juntas de agua potable y alcantarillado, o los ferrocarriles nacionales, que a pesar de que aún los vemos todos los días pasar por las vías del tren, ya no son de nosotros, y solo le pagan un sindicato para que mantenga las vías trabajando. Según el sistema económico, las privatizaciones son buenas para un Estado. Esto porque al representar un alto costo para el mismo, lo venden a una empresa para que las administre. Más adelante hablaremos de esto. Del año 2000 al año 2012, Pemex pagó 687 mil millones de dólares de impuestos. Yo le quiero pedir al auditorio que saque una calculadora muy sencilla y haga este cálculo. El precio promedio de un barril, el año pasado, desde el 2011, $100. La mezcla mexicana, costo de extracción, $6.5, más costos de exploración y otros costos, vamos a decir, $10. 20, dice el gobierno. 20 con... incluyendo algunos otros gastos, incluyendo los pidregas y otra serie de malos manejos financieros. Vamos a decir. Y lo vendemos en 100. Entonces, tenemos $80, $90 por cada barril. Uh-huh. Ahora, si son 2.600.000 los que se producen diario, entonces son $225 millones diarios. Por 365 días son $82 mil millones en un año. Eso fue lo que pagó Pemex de impuestos el año pasado. El 100% de aquello. 1.067.000 millones de pesos fue lo que pagó Pemex de impuestos el año 2012. De manera que todo este argumento de que no tenemos recursos es absolutamente falso. Y ese es el principal argumento madre de toda esta estrategia, que básicamente lo que busca es entregar la renta petrolera. La figura de Lázaro Cárdenas hoy se convierte en referencia obligadísima porque la campaña gubernamental, la campaña que está hoy muy intensamente en radio, televisión y en los medios impresos, está aludiendo a que esta es una reforma, sería una reforma que el general Cárdenas vería con simpatía, que es una reforma que palabra tras palabra respeta el espíritu del artículo 27 y demás cuestiones. ¿Qué tan cardenista es esto? Históricamente muchas personas no saben qué ha pasado con la lucha del petróleo en México, pero analicemos tan solo un poco los hechos. Hablemos de la expropiación petrolera. Mensaje a la nación. La expropiación petrolera y el petróleo mexicano no se tratan solo de un bien nacional del cual se extraiga una de las mayores riquezas del pueblo mexicano, o en su tiempo pasado la que fue la mayor de las riquezas. La expropiación habla de la lucha y del orgullo del pueblo mexicano y un presidente que supo aprovechar la coyuntura de la Segunda Guerra Mundial para que el país pudiera crecer. La historia de la expropiación no solo fue la búsqueda de intereses económicos, que claro que deben de haber existido, fue la búsqueda de la dignidad laboral de los obreros mexicanos. También hay que aclarar que Lázaro Cárdenas no fue un santo o un héroe. Cárdenas fue un presidente en funciones que vio la oportunidad de alcanzar el desarrollo y la riqueza mediante la expropiación petrolera, que al ver los abusos por parte de las empresas petroleras, se cansó y prefirió arriesgarse. Aunque si se tratara de un presidente actual, quizás estaríamos hablando de una de las tantas traiciones a la nación. Pero analicemos esto. En 1935, las compañías petroleras que operaban en territorio mexicano, que en ese entonces se encontraban en manos del capital extranjero, se negaron e intentaron impedir la creación de sindicatos de trabajadores petroleros. Los obreros exigían jornadas laborales de 40 horas, y pago de salario completo en caso de enfermedad. Sin embargo, pese a los esfuerzos de estas empresas, se logró crear un sindicato único de trabajadores petroleros. Este sindicato comenzó una huelga nacional para mejorar las condiciones de trabajo e incrementar los salarios de los trabajadores. Ese mismo año, el entonces presidente de México, Lázaro Cárdenas, intervino para mediar la situación, ya que el problema entre los trabajadores y las compañías no se resolvía, y esto afectaba grandemente a la economía en todo el país. Pero aún así, los mexicanos estaban apoyando a los obreros en su huelga. En 1938, Cárdenas se unió a las peticiones de los trabajadores y se exigió el incremento en los salarios y una mejora en los servicios sociales de los trabajadores. Desafortunadamente, las compañías británicas y norteamericanas se negaron a esto, y los inversionistas extranjeros amenazaron con irse del país, llevándose todo su capital. Ante el conflicto en ciernes, el presidente Cárdenas hizo un llamado a la cordura y la huelga se levantó, en tanto no se emitiera un fallo de la Suprema Corte. Las compañías declararon que se encontraban con problemas financieros y que no podían cumplir con las demandas de los trabajadores. Sin embargo, el gobierno federal convocó a una comisión para investigar la situación económica de las empresas petroleras. El veredicto fue en favor de los trabajadores, pero aún así, las empresas seguían negándose. El 1 de marzo de 1938, la Corte falla contra las compañías. La fecha límite para cubrir 26 millones de pesos a los trabajadores es el 7 de marzo. Las empresas petroleras niéganse a acatar el fallo de la Suprema Corte. El gobierno seguirá el camino de la ley. Plazo de 24 horas a las empresas petroleras para cumplir el auto. Incluso el presidente en su discurso a la nación declaró que las empresas en aquel tiempo se declararon rebeldes en los fallos de la Suprema Corte de Justicia y denunciaba que estaban comprando y acumulando armamento. Tras la molestia de los dueños de las compañías, el presidente Lázaro Cárdenas ofreció mediar ante el sindicato para que aceptaran, el pago de los 26 millones de pesos que demandaban por los días laborales de la huelga, y no de 40 millones como lo exigían. Según las narraciones de algunos testigos, el presidente ofreció a las compañías petroleras que si pagaban los 26 millones de pesos, la huelga se levantaría. ¿Y quién garantiza que así será?, se le preguntó. Yo, el presidente de la República, contestó. Y con sarcasmo, uno de los empresarios le cuestionó. ¿Usted? Entonces, el presidente Cárdenas, de pie, cortó la plática secamente. Señores, hemos terminado. Ese acto de desconfianza por parte de los empresarios petroleros fue lo que finalmente generó que el presidente Lázaro Cárdenas decidiera poner fin a tan largo conflicto y anunciar la expropiación petrolera. El viernes 18 de marzo de 1938, las compañías extranjeras fueron advertidas por personas dentro del gobierno de que el presidente planeaba algo fuerte en contra de ellas, las cuales declararon en el último momento que estarían dispuestas a hacer el pago, incluso a hacer un pago más alto. Pero el presidente Cárdenas ya había tomado su decisión. Fue así como el día 18 de marzo de 1938, a las 8 de la noche, el presidente Lázaro Cárdenas estaba reunido a puerta cerrada con su gabinete, al que le anunció su decisión de expropiar la industria petrolera. Dos horas después, en todas las estaciones de la radio pública de la República Mexicana, se hizo público al pueblo de México. El acto produjo una honda impresión en todo el país. La expropiación se llevó a cabo un viernes y rápidamente se fue advirtiendo el apoyo de la opinión pública. Una ola de patriotismo y de júbilo congregó a multitudes que en toda la nación apoyaron el gesto de su gobierno. Y al dirigirse al pueblo, el presidente dijo viejas verdades: que las compañías habían alentado las ambiciones de descontentos contra el régimen del país, que habían tenido dinero, armas y municiones para la rebelión, pero para el progreso del país, para encontrar el equilibrio mediante una justa compensación del trabajo, no había dinero ni voluntad para extraerlo del volumen mismo de sus ganancias. Y sin embargo, el presidente garantizó que se pagaría el valor de los bienes expropiados. Señor presidente de la República, the President of Mexico is going to speak. Se trata de un caso evidente y claro que obliga al gobierno a aplicar la ley de expropiación en vigor, no solo para someter a las empresas petroleras a la obediencia, sino porque habiendo quedado rotos los contratos de trabajo entre las compañías y sus trabajadores por haberlo así resuelto las autoridades del trabajo, de no ocupar el gobierno las instalaciones de las compañías, vendría la paralización inmediata de la industria petrolera, ocasionando estos males incalculables al resto de la industria y a la economía general del país. Por las anteriores razones, se ha expedido el decreto que corresponde y se han mandado ejecutar sus conclusiones, dando cuenta en este manifiesto al pueblo de mi país de las razones que se han tenido para proceder así y demandar de la nación entera el apoyo moral y material necesarios para afrontar las consecuencias de esta determinación. Por causa de utilidad pública y a favor de la nación, se declaran expropiados la maquinaria, instituciones, edificios, oleoductos, refinerías, vías de comunicación, embarcaciones y todos los demás bienes de las compañías petroleras. El 23 de marzo hubo en la Ciudad de México una enorme manifestación de respaldo que, según citan las crónicas periodísticas, superaba las 100.000 personas. Como consecuencia al decreto de expropiación, el Reino Unido rompió relaciones diplomáticas con México, los Países Bajos y Estados Unidos decretaron un embargo comercial y retiraron a todo su personal técnico. La Tesorería de Estados Unidos dejó de adquirir petróleo y plata mexicana y dio toda su preferencia al petróleo venezolano. El 23 de marzo se reunieron miles de personas de todas las clases sociales en una enorme manifestación de respaldo. Al realizarse la expropiación, las empresas reclamaron los bienes expropiados para que les fuesen pagados, lo que generó una gran deuda al país. En aquel entonces, e históricamente nunca visto, el pueblo apoyó económicamente al Estado para pagar. Lo mismo se recibieron joyas que gallos y gallinas, los cuales sirvieron para contribuir el pago de la deuda petrolera. Las colectas y la emisión de bonos al portador para cubrir la indemnización a las compañías petroleras estuvieron lejos de solucionar el problema económico, pero sí constituyeron movilizaciones impresionantes de la opinión pública en apoyo de la nueva situación. Incluso sectores conservadores como la iglesia y los empresarios aplaudieron esta decisión. Para muchos, la expropiación significaba un sacudimiento final del imperialismo, que por tanto tiempo había sangrado a México, impidiéndole confiar en su propia fuerza y capacidad. Los tiempos después de la expropiación fueron momentos difíciles para el país de México, ya que se agotaban las reservas de gasolina y no se tenía el conocimiento para sintetizar el tetraetilo de plomo, utilizado en aquellas épocas para graduar el octanaje de la gasolina. Se reunió a los mejores especialistas de todo el país para poder descubrir el proceso. Un accidente mató la mayor parte del personal y retrasó la investigación cuando se encontraba más avanzada. En un segundo intento se reunieron a los estudiantes de química más destacados del Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de México, y después de muchos esfuerzos lograron sintetizar el compuesto, dando paso a la expropiación petrolera. Así pues fue como en 1938 se creó la Compañía del Estado Petromex y esta comenzó a adquirir las concesiones existentes para después convertirse en Pemex. Desde la escasez ocasionada por la Segunda Guerra Mundial y debido al trato entre el presidente Roosevelt y Cárdenas, los países productores y consumidores de petróleo levantaron el embargo a México. Según www.aristeguinoticias.com, en el libro Las Venas Abiertas de América Latina, publicado en 1971 por el periodista y escritor Eduardo Galeano, refiere un fragmento sobre la expropiación petrolera de 1938 en México, anunciada por el entonces presidente Lázaro Cárdenas. En su texto, Galeano expone que las empresas Standard Oil y Royal Dutch Shell buscaban bloquear las exportaciones mexicanas de petróleo y de los abastecimientos necesarios para sus pozos y refinerías. El escritor uruguayo ubicó en su momento a Petróleos Mexicanos como la mayor empresa no extranjera de toda América Latina, pero que a pesar de sus ganancias, el gobierno mexicano pagó abultadas indemnizaciones a las empresas entre 1947 y 1962. Aquí te presentamos un fragmento del libro Las Venas Abiertas de América Latina. México había sufrido 20 años antes un embargo internacional decretado por la Standard Oil de Nueva Jersey y la Royal Dutch Shell entre 1939 y 1942. El cártel dispuso el bloqueo de las exportaciones mexicanas del petróleo y de los abastecimientos necesarios para sus pozos y refinerías. El presidente Lázaro Cárdenas había nacionalizado las empresas. Nelson Rockefeller, que en 1930 se había graduado de economista escribiendo una tesis sobre las virtudes de su Standard Oil, viajó a México para negociar un acuerdo. Pero Cárdenas no dio marcha atrás. La Standard y la Shell se habían repartido el territorio mexicano, atribuyéndose la primera el norte y la segunda el sur. No solo se negaban a aceptar las resoluciones de la Suprema Corte en la aplicación de las leyes laborales mexicanas, sino que además habían arrasado los yacimientos de la famosa faja de oro a una velocidad vertiginosa y obligaban a los mexicanos a pagar por su propio petróleo, tal cual lo hacemos hoy con la exportación de los combustibles, precios más altos que los que cobraban en Estados Unidos y en Europa por ese mismo petróleo. Este fenómeno sigue siendo usual en varios países. En Colombia, por ejemplo, donde el petróleo se exporta libremente y sin pagar impuestos, la refinería estatal compra a las compañías extranjeras el petróleo colombiano con un recargo del 37% sobre el precio internacional y lo tiene que pagar en dólares. En pocos meses, la fiebre exportadora había agotado brutalmente muchos pozos que hubieran podido seguir produciendo durante 30 o 40 años. Habían quitado a México, escribe O'Connor, sus depósitos más ricos y solo le habían dejado una colección de refinerías anticuadas, campos exhaustos, los pobreríos de la ciudad de Tampico y recuerdos amargos. En menos de 20 años la producción se había reducido a una quinta parte. México se quedó con una industria decrépita, orientada hacia la demanda extranjera y con 14.000 obreros. Los técnicos se fueron y hasta desaparecieron los medios de transporte. Cárdenas convirtió la recuperación del petróleo en una gran causa nacional y salvó la crisis a fuerza de imaginación y de coraje. Pemex, Petróleos Mexicanos, la empresa creada en 1938 para hacerse cargo de toda la producción y el mercado, es hoy la mayor empresa no extranjera de toda América Latina. A costa de las ganancias que Pemex produjo, el gobierno mexicano pagó abultadas indemnizaciones a las empresas entre 1947 y 1962, pese a que, como bien dice Jesús Silva Herzog, México no es el deudor de estas compañías piratas, sino su acreedor legítimo. En 1949 el Standard Oil interpuso veto a un préstamo que los Estados Unidos iban a conceder a Pemex, y muchos años después, ya cerradas las heridas por obra de las generosas indemnizaciones, Pemex vivió una experiencia semejante ante el Banco Interamericano de Desarrollo. Hasta aquí el texto de www.aristeguinoticias.com. Escuchemos una grabación de Lorenzo Meyer al respecto del cardenismo y la propuesta energética. Te pregunto, Lorenzo, tú que conoces el tema como pocos, ¿qué me dirías sobre un Enrique Peña Nieto, anticipemos, aludiendo a la figura histórica de Cárdenas? Bueno, varias cosas, Carmen. En primer lugar, que se va a ver obligado a introducir a esa figura histórica curso para señalar que el general Cárdenas nunca hizo referencia a una ausencia completa de la empresa privada en materia petrolera en el momento en que decidió llevar adelante la expropiación en marzo de 1938 a raíz de un conflicto que tuvo el sindicato petrolero que acababa de nacer con las empresas por motivo del contrato colectivo. Y en efecto, el tema de la participación del capital privado no entró en las consideraciones de Cárdenas porque había otras mucho más importantes. Había que hacerle frente a la presión que se sabía que iba a venir de los Estados Unidos y de Inglaterra, básicamente de las grandes potencias. Había que salvar a la industria de un boicot en donde la empresa extranjera lo último que quería hacer era participar en el campo petrolero, quería hundirlo primero para probar que sin ella, sin esa presencia extranjera, su capital, pero sobre todo su conocimiento, sus redes comerciales, esto se iba a hundir. Entonces, la preocupación principal de Cárdenas fue evitar que eso ocurriera. Sin embargo, quienes usan este argumento lo usan de una manera muy taimada, porque una vez que pasó el momento crítico y que la Segunda Guerra Mundial ayudó muchísimo a diluir la tensión entre México y Estados Unidos, Inglaterra quedó marginada, ya estaba, todavía se margina más a raíz de la guerra, entonces el asunto era nada más entre Estados Unidos y México, básicamente. Se necesitaba la presencia política y económica y de mano de obra mexicana al lado de los Estados Unidos, y más o menos se arregló el tema del petróleo, pero no se olvidó. Y cuando llegó Miguel Alemán, que resultó el primer privatizador de la industria, entonces él sí fue muy sensible a la presión norteamericana que pedía el regreso del capital norteamericano al campo petrolero mexicano, y abrió por la vía de lo que ahora ya está, y es algo común en el caso mexicano, que es contratos riesgo, en función de los cuales las 5 empresas norteamericanas recibieron áreas para que en ellas exploraran, perforaran, extrajeran petróleo y luego se lo vendieran a Pemex. El general Cárdenas, esto es lo importante, en ese momento, con mucha discreción, hay que reconocer que él es el que pone, digamos, la muestra de cómo se comportan los expresidentes en nuestro sistema. No hizo algo así como lo que hace Fox o otros expresidentes, sino que lo toma con mucha discreción y vía un personaje que era parte central del cardenismo, Natalio Vázquez, un michoacano que estaba en el Congreso, deja saber por la pluma de Natalio, pero que todos saben que era, sabían que era la presencia del general Cárdenas, y por la vía de esta pluma y muchos artículos que ahora están recogidos en un libro que sería bueno que también hiciera referencia a eso Peña Nieto o quien vaya a usar la figura del general Cárdenas para decir él no se hubiera opuesto. Bueno, que lean esos artículos, si mal no recuerdo salieron en un periódico que se llamaba El Popular, pero no estoy absolutamente cierto en este momento. No importa. El libro está ahorita, se puede conseguir, y es una crítica a fondo de la presencia de esta inversión externa en el área del petróleo. Entonces el general Cárdenas sí se opuso, pero con la fórmula de no desestabilizar al sistema. Entonces fue esta forma indirecta. Y ese nos lleva a otro punto, Carmen. En buena medida, la política petrolera desde don Porfirio Díaz hasta hoy, e incluyendo en parte la del general Cárdenas, es una política de élites. Ellas son las que deciden cambiar el marco jurídico a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, para favorecer la presencia de la inversión externa en el petróleo. Luego es, sobre todo, Carranza, lo apoyan o tienen que apoyarlo sus sucesores para cambiar la constitución y hacer que el petróleo vuelva a considerarse propiedad exclusiva de la nación. Y es también el general Cárdenas que en un principio, antes de entrar en conflicto directo con las empresas, sí pensó en una gran asociación con capital británico para explotar el petróleo y tener una presencia, digamos, oficial en una empresa mixta con los ingleses, no con los norteamericanos, de eso se trataba, para explotar Poza Rica, que se acababa de descubrir. Pero luego viene el conflicto y él decide, realmente él solo es el que decide la expropiación. Hasta ahí todo es política de élites, como es la de ahorita. El pueblo mexicano está viendo, es el telón de fondo, es el testigo. Es hasta que se expropia que se moviliza a la sociedad mexicana. Y esa movilización es en serio y logra lo que se quería. Que hubiera, naciera un sentimiento de confianza, de orgullo, en la posibilidad de que fueran mexicanos y solo mexicanos los que sacaran adelante lo que era entonces y sigue siendo ahora una industria muy compleja, muy difícil de manejar. Pero ahí entra la sociedad mexicana y luego vuelve a salir, porque la decisión de los contratos riesgo es de Alemán. Luego la decisión de cerrarle la puerta a esa fórmula alemanista, que es la que quieren revivir ahora, que vino con el cambio de la Constitución en 1960, donde se dice, que es lo que quieren cambiar ahora, que la explotación petrolera es exclusiva de las instituciones públicas del Estado de Pemex. Esa también se hizo sin que se movilizara la sociedad mexicana para conseguirla. Y ahora, en este momento, lo que tú estás diciendo de que se nos viene encima la nueva reforma, que esta vez, de nuevo, va a ser una reforma a la Constitución que ya nos la anunció el Wall Street Journal, como tú dices bien, que Dolia lo comentó. Como muchas otras cosas, el Tratado de Libre Comercio se anunció por primera vez en Estados Unidos y la prensa norteamericana fue la que anunció las negociaciones secretas que se estaban llevando a cabo entonces. Pues es de nuevo una política de las élites. Lo que se quiere en este caso, supongo yo, es abrir más de lo que ya está la industria petrolera para que venga de repente una buena dosis de capital para aumentar la producción, que eso es un tema que se podría discutir después, si es la mejor de las salidas. Aumentar la producción a la empresa privada que se meta en eso, pues es lo que le conviene, no necesariamente al país, pero en fin, que llegue capital y que se diga, es que Pemex es ineficiente, es corrupto. Hoy sale en Reforma un reportaje fotográfico de los flojonazos que son los trabajadores de Pemex. Bueno, no lo dudo, pero es un argumento muy peculiar. Es como si tuvieras tú el problema de que tu ejército te falla. Entonces dices, bueno, pues ¿por qué mejor no contrato mercenarios? Y no. Ya, que se vaya, que este ejército, ahí se lo dejamos, bola de ineptos. Tiene sus problemas contratar mercenarios y ya lo vio Maquiavelo en su famosísimo libro. Luego se te voltea el chirrión por el palito, sale mucho más costoso. Pero la otra posibilidad, si tienes un ejército de inútiles, es transformar al ejército. Meter a la prisión a los generales incapaces y corruptos, correr a los otros, promover a los mejores y transformar ese ejército. Bueno, lo mismo se puede hacer con Pemex, pero no se quiere hacer. Y ahora van a meter esta idea de que el general Cárdenas, por omisión, él no dijo en el momento de expropiar, no quiero ver aquí a ninguna empresa privada extranjera en esto que va a ser exclusivamente mexicano, porque lo que se trataba en ese momento era simplemente de sobrevivir, de salvar, eso era lo importante. Pero cuando ya vino la empresa extranjera por la vía de Miguel Alemán, entonces el general Cárdenas por la vía de Donatalio dejó clarito que estaba en contra, y yo creo que eso es fundamental para entender la reforma constitucional de 1960, que esa sí refleja el pensamiento, la política del general Cárdenas, y es no a la presencia del capital privado, sobre todo extranjero, en el petróleo mexicano. Pues ahí está, Lorenzo Meyer. Dime una última cosa, Emilio, que todo es un debate, desde luego, en materia fiscal. En este momento Pemex es el gran contribuyente, se calcula 30%+ de las finanzas públicas como producto directo de Pemex. ¿Qué cálculo hacen de lo que pasaría si esta reforma prospera y si se cambia el régimen fiscal de Pemex? ¿En qué porcentaje Pemex, a grosso modo, contribuiría con las finanzas nacionales? Y anticipando que disminuiría ese porcentaje tan alto, ¿cómo van a compensarlo? Esta reforma energética del presidente Peña Nieto va a fortalecer a las finanzas públicas. ¿Por qué? Porque la producción va a incrementar y los ingresos del fisco van a incrementarse. No, es muy importante que los impuestos empiezan a generar inclusive con las inversiones, con todas las inversiones, con la compra de equipos, con la compra de materiales. ¿No habrá impuestos distintos, el IVA, alimentos y medicinas, otros impuestos para ese tránsito? Eso es tema de la reforma fiscal y no hay que adelantar los ¿no tiempos. ¿No asociado a? Lo importante es que el nuevo régimen fiscal de Pemex, que sin duda requiere un nuevo régimen fiscal, le dejará más oxígeno a Petróleos Mexicanos para llevar a cabo más proyectos. Esto será determinado por el Consejo de Administración y dependiendo de la rentabilidad de esos proyectos, se verá si se escoge mejor hacer escuelas o carreteras o se decide invertir en nuevos pozos petroleros. El problema es cómo se pagan los impuestos hoy. Hoy se pagan día a día. Es una actitud recaudadora, digamos, del Estado mexicano y no se comporta como dueño. ¿Cómo sucede en otras empresas, en Ecopetrol, en Petrobras? Pues esperan a 6 meses o al año, cuando terminen los ciclos financieros, para pagar los impuestos y determinar el Estado cuánto se lleva a través de dividendos. Esa es la gran diferencia. Tienes un Estado que se comporta como dueño y no como un Estado recaudador. Bueno, pues el debate está abierto, Emilio, y te aprecio mucho que hayas estado en este programa. Habremos de esperar la reforma fiscal porque ahí nos queda esa gran pregunta sobre qué es lo que viene en el régimen fiscal tributario mexicano. Y bueno, vamos a ver en qué momento cruza una reforma con la otra en virtud precisamente del tema de las finanzas públicas mexicanas. Te agradezco mucho este espacio, Carmen. Es una reforma importantísima para generar empleo en México. Por lo tanto, es una buena reforma para México y ese espacio es muy útil para generar este debate. La energía, sin embargo, es esta columna vertebral. La energía y la política energética en México han sido ya incorporados por decisión autónoma de Estados Unidos a su seguridad energética. Todos los días en el mundo se producen en el orden de 84 millones de barriles de petróleo, de los cuales Estados Unidos consume aproximadamente 19 o 20. De manera que con el 5% de la población del mundo consumen el 25% de todo el petróleo que se consume. Estados Unidos tiene, sin embargo, reservas probadas en su propio territorio que no les permiten más allá de 4 años de satisfacción de sus necesidades de consumo. Por tanto, invaden otras naciones, imponen presidentes o cometen golpes de Estado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, como fue el caso de Irán. Y recientemente en el caso de Irak. De manera que México ha sido ya incorporado en esta geopolítica y geoeconomía estadounidense, que está sustentada, por supuesto, en una fuerza militar. Es evidente que un barril de petróleo de Irak no solamente cuesta lo que ya tiene de suyo, su costo operativo, sino el costo de la guerra, que significa mantener una fuerza militar de ocupación en los países en donde se genera esta actividad. Lo mismo en el caso de Libia recientemente. México entonces es considerado un socio confiable y amigable, y en virtud de eso, México ha sido depredado de sus reservas. En el año 1990 México disponía de más de 50 mil millones de barriles de reservas. Hoy tenemos 14 mil. Quiere decir que en este lapso de 3 lustros se han sacado aproximadamente 40 mil millones de barriles de petróleo. México tiene entonces una plataforma de extracción extraordinariamente elevada para el volumen de reservas que disponemos. Y estas reservas entonces se utilizan para mantener las necesidades energéticas y alimentar las reservas estratégicas de los Estados Unidos. Número 5. Los gasolinazos. El tema de los gasolinazos es complicado y largo de explicar. Hay cuestiones políticas, sociales y económicas. Así que por única vez, y debido al tiempo de salida de este audio, porque urge sacarlo, y porque no ha terminado la investigación y el tema de la eliminación de subsidios de la gasolina, el gas doméstico y la energía eléctrica es largo, y deseo que este tema se separe de lo de Pemex, aun cuando sean parte uno del otro, pero al parecer este tema es más importante para muchos sectores de la clase media y media baja, o sea, el aumento a la gasolina. Tengo que recortar el audio porque al parecer hay personas que no tienen la capacidad de más de 45 minutos de atención. Y pues, quizás esto les gustaría más con corte de 3 minutos, por 2 de comerciales y un montón de chistes sin sentido, como los tienen acostumbrados los programas de la tele y los bloggers de YouTube. Pero, en fin, en menos de 20 días aparecerá un podcast relacionado a los aumentos del combustible. En este encontrarán información de cómo nos roban la gasolina, cómo ahorrar combustible y muchas cosas relacionadas al tema. Por lo pronto, analicemos el tema de la privatización. Pero bueno, hablemos de privatización. El libre mercado avala que cualquier medida o acción tomada sea válida si en este proceso se obtienen ganancias para la empresa privada. El libre mercado avala que aquellos que tienen ganancias las gasten como les venga en gana. La empresa tiene el control total sobre las actividades que realiza, esto sin necesidad de darle cuentas a nada o a nadie. Muchos mexicanos dicen que están hartos de Pemex y dicen que habrá mejoras con la privatización, que correrán a todos los rateros. Pero mejor analicemos las mejoras en los rubros privatizados del país. Quizás muchos ignoran esto y se dejan llevar por los medios de comunicación oficiales y por los amigos que no saben ni qué demonios opinan, pero ellos abren la boca. Porque pues, en la escuela como que no sé qué demonios les enseñan a los niños y jóvenes en historia. ¡Por los terroristas! ¡Oppan Gangnam Style! Bueno, en fin. Esto no es ser amarillistas o manipular la opinión. Hay que hablar de las privatizaciones a nivel histórico del país. Y esto no es con ganas de decir, ¡esto te puede pasar! En fin, comenzamos. La privatización consiste en vender empresas paraestatales o empresas que el Estado utiliza para servir a sus ciudadanos con servicios como agua, electricidad, transporte o alimentos, como es el caso de la desaparecida Conasupo, de la cual Raúl Salinas desfalcó 224 millones de pesos y ahora sale libre, o el caso de Caminos y Puentes Federales, el cual primero el gobierno gastó millones de pesos en infraestructura para invertirle y después consideró como un gasto inútil y lo vendió a sus mejores amigos como propiedad privada, al igual que la banca fue vendida. Ahora bien, el proceso de la privatización permite a los actores no gubernamentales intervenir en la financiación y producción de bienes y prestación de servicios en los estados. Asimismo, la privatización introduce cambios en las funciones y responsabilidades públicas y privadas. no necesariamente se limita a la venta de empresas públicas. Durante la administración de Carlos Salinas y durante la época del liberalismo social mexicano, este dijo que era inaceptable un Estado tan propietario, un Estado estatista, frente a un pueblo con tantas necesidades y carencias. Entonces, el Estado vende sus bienes para resolver males sociales y canaliza sus energías para abrir espacios a los particulares, para que aumenten el empleo, la inversión y toda la patria florezca. Lo que en esa ocasión no se dijo es qué cantidad de esas empresas estaban en quiebra por pésima administración, como tampoco se mencionó que las empresas que estaban vendiendo son las empresas más rentables, las que permitían al Estado disponer de recursos para atender permanentemente las necesidades y carencias sociales de aquella época, contribuyendo de paso a reducir el déficit público. La privatización consiste fundamentalmente en desmontar el Estado y dejar en manos de agentes privados y del mercado lo que anteriormente había sido administrado por el Estado. En sus versiones radicales se plantea que incluso es posible volver privados servicios como el Poder Judicial, que actualmente es estatal y único, o la planificación urbana. Como es el caso de las empresas que trabajan para el Infonavit, pero en fin. Eso no lo dije yo. Para todos los amarillistas que ya me están acusando de rojillo o de desviarle atención o de tergiversar información, hay que aclarar que la paraestatal Pemex, al menos no directamente, será privatizada. Oficial y legalmente, según el Estado, se habla de elaborar modificaciones a la Constitución para que permita que el Estado y no la paraestatal celebren contratos con empresas privadas para poder explorar, perforar, extraer, transportar y refinar el petróleo en zonas ultra profundas. A su vez que se abre el mercado en concesiones por el mismo Estado, para que éste pueda elaborar concesiones privadas sobre el mercado energético nacional. Todo ello con el Estado controlando y manteniendo la hegemonía del patrimonio nacional. Extraoficial y paranoicamente. Se habla de una capitalización. Esto se puede definir como un proceso en el cual se vende a inversionistas privados una parte de las acciones de la empresa, que no está definido, y cuando debe de ser definido, en la mayoría de los casos oscila entre el 40 y el 60% de las acciones de la empresa. Puede ser más o puede ser menos, ya que no existe un patrón fijo. La privatización es lo opuesto a la estatización, también denominada nacionalización de los medios de producción. Aunque una empresa estatizada puede ser previamente tanto de propiedad nacional como extranjera, la estatización o nacionalización es una acción muy característica de ideologías como el socialismo y el nacionalismo, pero con distintos objetivos. Tampoco una privatización debe de confundirse con la transnacionalización, en que el Estado transfiere el dominio de una empresa pública a un consorcio internacional, estatal o privado, sin que dicha medida necesariamente vaya de la mano con una apertura a la libre empresa en dicho servicio. Históricamente, las primeras privatizaciones en el mundo ocurrieron cuando Margaret Thatcher vendió a intereses privados empresas vitales como la minera, el cobre y la siderúrgica. Esto bajo el sistema neoliberal impulsado por la Escuela de Chicago. Echó a la calle a los sindicatos y provocó estallidos sociales y huelgas por toda Inglaterra. Según Emilio Sacristán, las privatizaciones son recomendadas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional como una medida modernizadora de los mercados y un saneamiento de prácticas desleales y de finanzas públicas. ¿Le suena la idea? La privatización hace que los intereses de los ciudadanos caigan en manos de empresas y con esto el Estado olvide o no tenga necesidad de administrar esas necesidades. Durante el gobierno de Ernesto Zedillo y Carlos Salinas de Gortari se privatizaron puertos, aeropuertos, concesiones mineras, satélites como Satmex que se vendió a capital francés hace poco, exploración petrolera, la industria siderúrgica, los teléfonos, los fertilizantes, la banca nacional. Se privatizó el Canal Nacional de Televisión Mexicana, que se vendería a Ricardo Salinas Pliego, y que años después se repartiría con Televisa a Canal 40. La industria del azúcar y el negocio del gas, que está actualmente en manos de Repsol, una empresa española. También se privatizó parte de la explotación pesquera del país y existieron conflictos entre el Estado y las cooperativas pesqueras. Conflictos que hasta el día de hoy se dan y nadie los puede resolver, por cierto. Eso sin hablar de los inversionistas privados y en pequeño que invertían en la Bolsa Mexicana de Valores y perdieron millones de pesos especulando con los soplos que les dieron a los grandes inversores, las mismas familias que eran muy cercanas al presidente en turno. Esto representado como el famoso capitalismo de cuates. En aquel tiempo se emitió un acuerdo desregulatorio que permite a extranjeros ser dueños de propiedades estratégicas en el suelo mexicano, ya fuera para rentar o lucrar con ellas o habitarlas, o crear habitaciones o edificios o naves industriales para explotar el terreno, que antes solo podían comprar ciudadanos mexicanos. Tal fue el caso de la venta de playas extranjeros en costas del país. También abrió a la iniciativa privada la posibilidad de instalar plantas generadoras de electricidad, las cuales operan en el país y le venden su producto a la Comisión Federal. Por eso cuestan tan caros los subsidios, porque el Estado ya no produce en su totalidad la energía que consumimos. El gobierno de Ernesto Zedillo tuvo contratos millonarios con la desaparecida y especuladora Enron, responsable en parte de una de las mayores crisis económicas de los Estados Unidos, y que demuestra la maravilla del sistema capitalista y especulativo de nuestros tiempos. Curiosamente, Enron fue el principal vocero en materia de energía en los tratados de América del Norte. Las privatizaciones en el gobierno de Ernesto Zedillo fueron con el fin de eliminar subsidios y mejorar las finanzas públicas y promover la productividad económica. No sé si esto pasó antes o después de la crisis del error de diciembre. Esto porque después se demostraría que la operación de los empresarios privados era menos que deficiente. Aún así, en la televisión de aquella época teníamos nuestros 15 minutos con Ernesto Zedillo. Zedillo y el país que gobierna están al borde del abismo. Apenas inicia 1995. Tan solo en los primeros días de la semana pasada se depreció severamente el valor de nuestra moneda en relación al dólar y se dispararon las tasas de interés. El deterioro y el descontrol de los mercados cambiarios y financieros es una grave amenaza para los empleos en todo el país. Si no frenamos y revertimos el deterioro y el descontrol de las últimas semanas, nos arriesgaríamos a sufrir un colapso financiero y productivo que paralizaría las fuentes de trabajo y la dotación de servicios. El peso se ha devaluado en 100% frente al dólar. Decenas de empresas van a la quiebra diariamente y miles de mexicanos quedan sin empleo cada semana. La economía se paraliza. Desde la Casa Blanca ha llegado el mayor préstamo en la historia de México y del mundo. 51 mil millones de dólares. ¿A cambio de qué? Pues de las facturas de las exportaciones petroleras. Se evita la quiebra financiera, pero la deuda externa es la más grande del mundo. La soberanía nacional se pierde poco a poco. Y para los mexicanos, otros 6 años de sacrificio han sido inútiles. Hay que aclarar que solo en el caso de Teléfonos de México y Ferromex sí se tuvo un mayor crecimiento y progreso económico en los ramos. Para los que compraron empresas, claro. Y que en el caso de las demás paraestatales o empresas del Estado, solo se alcanzaron objetivos mediocres. A tal grado que muchos cerraron y se fueron a la quiebra. En otros casos los objetivos fueron mediocres y parciales. Este debería ser un claro ejemplo para el Estado y su actuar frente a las nuevas desregulaciones sobre el mercado de los bienes nacionales, como la industria eléctrica, la educación y la Comisión Federal de Electricidad, o el ramo de la salud pública, objetivo de gran envergadura y donde se ven clarísimas ganancias para unos cuantos. Por ejemplo, los empresarios mineros concesionados a través de la privatización o la desregulación de los mercados aparecen en Forbes, mientras que los mineros mexicanos viven y trabajan en condiciones infrahumanas o los dejan enterrados como pasó en Pasta de Conchos. Se habla de generar empleos mediante la privatización y mejorar los sistemas privatizados y darle mejores productos y servicios al país. Algunos dicen que Teléfonos de México funciona muchísimo mejor y produce enormes ganancias para sus inversionistas y dueños, a costa de las personas que consumen sus servicios. Esto porque el Estado no fue capaz de mantener y mejorar la infraestructura de estas y prefirió venderlas. ¿Y el dinero de las privatizaciones? Básicamente ese dinero fue para subsanar o al menos para poner una curita a la enorme deuda externa. Endeudamiento que se debió en gran medida a que nacionalizó varias empresas privadas y después las vendió a precios de risa. Pero ¿qué pasa con las empresas privatizadas y sus empleados? Cuando una empresa pública se privatiza, adquiere una estructura capitalista. A esta no le importa el sistema en donde está o su sociedad o el bien público. A la empresa le interesa generar dinero. Para ello puede elevar sus precios o disminuirlos para generar consumo. El Estado no puede intervenir, pues, porque ya vendió la infraestructura y los derechos. Cuando una empresa se privatiza, los empleados de esta tiemblan. Esto porque la empresa puede recortarle sus derechos, contratarlos mediante subcontratación o contratar una planta nueva y despedir a sus agremiados sindicales. El capitalismo y el libre mercado ve con buenos ojos a los sindicatos, siempre y cuando estos se alineen a sus intereses empresariales. Por ejemplo, un capitalista o hasta un comunista sería capaz hasta de mandar matar a aquellos empleados que pusieran una huelga o un bloqueo para que siguieran generando ganancias. Y cada quien lo justificaría con los fines ideológicos que ellos quieran. Solo por dar un ejemplo, el Sindicato de Trabajadores de Teléfonos de México y el Sindicato de Ferrocarrileros tuvo un papel neurálgico al momento de realizar la privatización de estas empresas en el país, ya que sin ello los empleados hubieran sido abusados y despedidos a destajo. Esto sería un bonito discurso oficial, si no fuera porque parte de los trabajadores de confianza que trabajaban en Ferromex y en Telmex fueron despedidos con una pequeña liquidación, junto a otros obreros sindicalizados que fueron liquidados a fuerza. Por eso, los líderes sindicales se convierten en una mafia. Por un lado, protegen los intereses de sus agremiados, pero por otro se hacen ricos con las gestiones que arreglan con los gobernantes o representantes legislativos. Es decir, a veces venden su fuerza de voto a cualquiera que les pague mejor. Y claro, con las cuotas que cobran a sus agremiados. Aunque igual por otro lado, la industria o la empresa puede contar con un sindicato títere, el cual hace sus reuniones los días que descansas y toman decisiones de manera representativa y sin cuestionarte a ti, como es el caso del sindicato de las empresas Bachoco. Las privatizaciones siempre son medidas impopulares para la población. Las empresas privatizadas eliminan a sus sindicatos o crean conflictos internos o cooptan a sus líderes sindicales, eliminan o bajan las prestaciones, cambian las modalidades y el reglamento interno dentro de las empresas y cancelan derechos establecidos durante la gestión del Estado cuando era una empresa pública. También una empresa puede privatizarse del Estado y mediante argumentos empresariales decir que dicha empresa no funciona en determinado sector y llevársela a otra parte o cerrarla, porque no funciona. A diferencia del Estado que le inyecta capital nacional, esta cierra y se va, dejando desempleados a cientos de familias. Como es el caso de las empresas azucareras, mineras, pesqueras o productoras de materiales que cerraron a no poder costearse durante el gobierno de Salinas y que ocasionaron la crisis económica más fuerte que se ha conocido hasta nuestros días. Nosotros sufrimos muy cabronamente esa crisis, no solo en casa, sino toda la ciudad en los años 90. Se tuvieron que quitar 3 ceros a la moneda, porque literalmente el peso perdió su valor ante el dólar, el valor adquisitivo de las familias se redujo, aunado al desempleo por el cierre masivo de empresas. Mediante esta devaluación del peso frente al dólar, se le dio preferencia a las importaciones, mas no a las exportaciones. México, un país que acababa de entrar en el TLC, el cual dejó a las industrias del campo y productoras temblando por la competitividad del mercado estadounidense ante los productos nacionales. Esto provocó un rencor hacia el partido que abanderó a uno de los presidentes más grises de la historia reciente de México, por lo cual los empresarios que fueron los más afectados por la crisis y los mexicanos en general decidieron vengarse del partido oficial e impulsar una solución de color blanqueazul para el 2000, con los catastróficos resultados que hoy conocemos. Déjeme le pregunto por otro tema muy polémico, el tema de Carlos Salinas de Gortari. No, no lo quise asustar. ¿Cómo se está? Dígame, ¿tú tienes libertad de preguntar? No, yo tengo libertad de no contestar. Me queda muy claro. Esto nos demuestra históricamente cómo el Estado deja a merced de las empresas y los bienes nacionales que abandona intencionalmente para decir que es necesario invertir en ellos. Las empresas paraestatales se pueden vender en fracciones o en su totalidad, y lo mejor del caso es que las empresas privatizadas se venden en tajadas o por una miseria, o al menos lo que se paga públicamente o lo que dicen que se pagó por ellas, porque se entregan millones a aquellos que aprueban la venta de los recursos y los bienes nacionales por abajo del agua. Eso sin señalar que el Estado no regula los precios de las empresas que vende, estas lo hacen mediante el mercado y la competencia. ¿Cuál es el mecanismo de las privatizaciones y de los mercados privatizados? Se forja una empresa con dinero público, se vende a capital privado y los que lo hacen se van encantados de la vida. Esto no solo pasa en México, ha pasado en países como España, Francia o Brasil. En todos estos se han vendido empresas del país bajo la excusa de que no hay infraestructura para hacerlos progresar. Telefónica, Movistar, Repsol, Seat y más empresas en España han sido vendidas. Se nos dice que una empresa al abrirse al mercado nacional tendrá más competencia y mejores precios. Habría que preguntarle a los españoles si la privatización de la industria eléctrica les trajo mejores precios en la luz. Esto ahora que pagan casi el doble de la tarifa de la energía eléctrica. Esto porque el Estado español ya no se encarga de producir la electricidad, o mucho menos de subsidiarla. O aquí en México también tenemos los contratos millonarios que se le quitaron de las manos a la Comisión Federal de Electricidad y se le entregaron a Televisa, como es el caso del negocio millonario de la fibra óptica. Podemos echarle mucha tierra a Argentina por sus medidas y su presidente de izquierda que se comporta como de derechas, pero los argentinos dijeron hasta aquí, vamos a nacionalizar una filial de Repsol y se quedaron con el 51% de YPF. Nacionalizar es la versión contraria a la privatización, o también la conocida estatización. El Estado lo hace para ganar más dinero mediante la venta de los productos y activos de las empresas a las cuales estatiza. Es decir, en otra palabra, el Estado compra empresas para que trabajen para él. Hugo Chávez, que en paz descanse, expropió gran parte de las empresas americanas que laboraban en Venezuela. A veces lo hacía como capricho personal, y otras porque lo miraba con un fin estratégico. Alguna vez, una banca extranjera defraudó a miles de clientes venezolanos. Chávez amenazó con expropiarla. Señor presidente del Banco Provincial, Rodríguez, es el presidente Chávez, como ya usted sabe. Yo estoy aquí en una cadena nacional, en una asamblea en cadena nacional. Y yo le voy a repetir con todo respeto, Rodríguez, lo que dije ya públicamente. Si el Banco Provincial que usted preside aquí en Venezuela no está dispuesto a cumplir con las leyes, los decretos presidenciales, comience usted a entregarme el banco. Yo le voy a pagar lo que cuesta el banco. ¿Oyó? ¿Tiene usted algo que responderme? De todos modos, yo le voy a repetir lo que le estoy diciendo. Esto es muy, muy serio. O usted cumple con las leyes o entrégueme el banco. Dígame cuánto vale el banco. ¿Oyó? Bueno, pero ustedes están implicados en todo esto. Quiéralo o no lo quiera, caballero. Quiéralo o no lo quiera, usted no puede lavarse las manos ahora como Poncio Pilato, ¿verdad? Asuma su responsabilidad, tiene que asumir una responsabilidad, póngase al frente de su banco y asuma. No voy a discutir más con usted. Yo solo, si usted no quiere cumplir con esto, yo le voy a pedir que usted atienda a estas personas. Si usted no tiene tiempo, no puede, entonces dígame cuánto cuesta el banco, yo le compro el banco. Bueno, pero es que usted tenga cuidado con lo que me responda, ¿sabe? Porque usted me está diciendo que el banco no está en venta, pero yo se lo puedo expropiar ya, inmediatamente si quiero, en función del interés nacional. Pues tenga cuidado con lo que usted me está respondiendo, ¿sabe? Por favor, se lo ruego. No está en venta, pero usted sabe que yo lo puedo expropiar perfectamente, ¿verdad? Y es que este señor no se andaba con mamadas. Este quiso estatizar una banca defraudadora. Pero aquí en México lo que hacemos, como es el caso del Fobaproa o la banca española, es inyectarle dinero al banco para que salve las bancas, para que salve la cartera vencida que tiene y sea capaz de tener liquidez. Pero de eso no se habla cuando la iniciativa privada o los medios de comunicación dicen que le están inyectando millones a la industria petrolera mexicana. Por eso es que los capitalistas odiaban al fallecido Chávez, además de sus medidas populistas como tener la gasolina más barata de todo el mundo, que cuesta menos de un peso el litro. Aunque las medidas de nacionalizar las empresas venezolanas hayan traído crisis económica, de seguridad y desabasto alimentario y control de alimentos, el mandato de Chávez siempre tuvo un férreo control sobre las empresas extranjeras que laboran en ese país. Aunque es contradictorio que siendo el país con más petróleo del mundo, su infraestructura y refinerías se incendien a cada rato por las pésimas condiciones que tienen. Y yo he visto fotografías de personas que viven en Venezuela y que trabajan en la industria petrolera, donde la infraestructura está en pésimas condiciones. Pero entonces, es extraño que el gobierno mexicano criticara a Argentina por estatizar a YPF. Esto después de las luchas políticas y civiles por nacionalizar a la Comisión Federal de Electricidad y a Pemex. Según Gilberto Calderón Ortiz, la venta de empresas públicas en México obedece a la combinación de diversos factores, tanto internos como externos. No se da exclusivamente en el país, ya que la fiebre por privatizar ha afectado tanto a países capitalistas como países socialistas, por llamar a estos últimos de algún modo. En el centro de este proceso se encuentra la tendencia a la acumulación de capital a nivel mundial. El capital siempre buscará dónde obtener mayores tasas y mayores ganancias y recursos que explotar, sean estos humanos, naturales o técnicos, además de buscar las facilidades y perspectiva de ganancias cuantiosas. al sistema capitalista o al capital que está buscando inversiones, no le interesa si está lucrando con la salud, con la naturaleza de un país o lo que sea. A los sistemas les interesa ganar dinero. Por eso hay que tener mucho cuidado con las inversiones de los bancos o exigir a los sistemas que controlan a las bancas en dónde se está invirtiendo el dinero, porque no se sabe quién está blanqueando el dinero o qué empresas se dedican a la compra de armas, al trata de menores o lo que sea. Y por supuesto que entre esas facilidades se encuentran prioritariamente las alianzas con estados que muestran fehacientemente que no impedirán el desarrollo de las fuerzas productivas y que intervendrán solo lo estrictamente necesario e indispensable en la economía. El libre mercado. Además de que este estado debe de estar dispuesto a vender las empresas públicas de su ramo que le podrían hacer competencia. En suma, se necesita encontrar estados que estén ansiosos. ¿Y qué estado no lo está hoy en día por recibir inversiones extranjeras? Aun cuando empresas como Repsol y otras empresas que contrata Pemex vengan a México y se adueñen de la distribución de un servicio como es el caso del gas natural, nos quieren vender la idea de que son asuntos muy complicados o de mercado, o al menos así quieren que los entendamos, o no nos informemos de quienes tienen ganancias del petróleo que dicen que es de todos. Pero hay personas como el checo del Anatema Podcast, o el locutor del Germen Radio, que hacen que las ideas fluyan, o al menos tratan de explicar las cosas para que las entiendas. Escuchemos al checo del Anatema Podcast, el cual nos habla de la situación actual de Pemex. Recuerden escuchar su podcast en www.anatema-podcast.blogspot.com o en el buscador póngale Anatema Podcast. Bueno, la cosa es que el atentado se dio apenas a unos días de la llegada de Trawitz, de modo que el problema no es la falta de seguridad, sino la corrupción dentro de Pemex y las mafias que se roban impunemente el petróleo y el gas. ¿Y a dónde piensan ustedes que van a parar esos recursos? Pues sí, a Estados Unidos. ¿Faltaba más? Hoy se habla de privatizar Pemex, pero esa privatización ya se dio. Pemex ya no explora ni perfora nada. Tampoco explota directamente los yacimientos que tenemos. No tiene refinerías, no forma a sus ingenieros, no se encarga del mantenimiento de sus instalaciones y equipos, no fabrica nada y tampoco transporta una buena parte del petróleo o del gas. ¿Qué hace Pemex entonces? Esa es la pregunta que todos los mexicanos deberíamos hacernos. ¿Qué han hecho con Pemex? Hoy la empresa no es más que una administradora de contratos varios. Todo lo subcontrata. De manera que un tercero es quien termina por hacerlo todo. Explorar, perforar, extraer, refinar, transportar, procesar, etc. ¿Y quién hace todo eso? Generalmente subsidiarias de compañías petroleras gringas, en sociedad con algún político mexicano con los contactos suficientes como para que Pemex le adjudique directamente los contratos. ¿Cómo fue que pasó esto? Algo expliqué en el podcast pasado, cuando hablé de la crisis inflacionaria de los años 70. Entonces les dije que varios países productores de petróleo se pusieron de acuerdo para subir el precio del oro negro, y que gracias a ello México incrementó su renta petrolera y sus ingresos. Bueno, de acuerdo con la doctora María Fernanda Campa, en realidad, antes de esos años, Pemex vivía un bloqueo económico por parte de los Estados Unidos, en condiciones muy similares a las del bloqueo en Cuba. Pero nos iba muy bien, vendíamos poco petróleo, pero lo hacíamos todo con recursos propios, y con esos recursos materiales y humanos se descubrieron los yacimientos de Cantarell en el Golfo de México, los más importantes a nivel mundial, después de Arabia Saudita. La cosa es que cuando subieron los precios del petróleo, el Congreso de Estados Unidos le exigió al gobierno mexicano que hiciera público el total de nuestras reservas de petróleo. Y ahí seguramente fue cuando dijeron, de aquí somos. El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos nos prestaron dinero para desarrollar las plataformas del Golfo de México a condición de que vendiéramos petróleo barato y de que emprendiéramos una serie de reformas que ellos llaman estructurales, pero que están inspiradas en el paradigma neoliberal, lo que después se conoció como el Consenso de Washington: reducción del gasto público, privatizaciones, desregulaciones, libre mercado. Salinas y los tecnócratas liberales desde entonces no hacen más que convencernos de que si lo propuso Washington es bueno para México. Pero bueno, si Pemex ya se vendió, si en los hechos ya no existe aquella empresa de antaño, ¿por qué tanto pedo? Pues porque al menos en el papel, el petróleo y el gas siguen siendo de los mexicanos. La empresa sigue siendo un monopolio público, la ley sigue impidiendo que los particulares participen en la explotación de nuestros recursos y el gobierno sigue dependiendo en casi un 70% de la venta de hidrocarburos. Y todo eso, aunque en los hechos no suceda tal cual, sigue siendo posible en tanto no cambie la ley. Por eso es importantísimo defender a Pemex. Porque el recurso es un elemento estratégico e imprescindible para nuestro desarrollo económico. Y si nos lo arrebatan ahora, los políticos tendrían que subir aún más los impuestos, reducir aún más el gasto público y abandonar todas esas políticas que aún significan algo para los obreros, para los campesinos, para las clases medias que también son obreras y para los pobres. En fin, por eso el PRI quiere imponernos el IVA en alimentos y medicinas. Hasta cambiaron sus estatutos para que la jugada no sea tan cínica. Y a falta de un partido verdaderamente comprometido con las clases trabajadoras, con las mujeres, con los ancianos, con los jóvenes, con los niños, los discapacitados, los discriminados por su origen étnico o sus preferencias sexuales, a falta de un partido verdaderamente comprometido con los más vulnerables y no con los potentados oligarcas cuya ambición tiene a millones en la pobreza, en la ignorancia o endeudados para toda la vida. A falta de un partido auténticamente solidario con quienes tenemos menos opciones para desarrollarnos como seres humanos, seguiremos en las mismas, gritando como pendejos mientras los poderosos se ríen, marchando por todas partes mientras aquellos nos ignoran, quejándonos y quejándonos para que nada suceda, o viendo cómo las cosas cambian para seguir igual que antes. Pero no tiene por qué ser así. Si en verdad queremos un futuro mejor, mejores condiciones de vida, mejores salarios y más oportunidades, hay que organizarnos y luchar por ello. Pero lo más importante, hay que empezar a adquirir conciencia del mundo en que vivimos, de las alternativas que existen y de que tenemos el poder de cambiar nuestro destino. Por supuesto que es difícil, pero no imposible. Ya es hora de empezar a dejar atrás el pesimismo, la apatía, la desidia y la falta de solidaridad. Por supuesto que esta situación se puede cambiar. Otro mundo es posible, pero necesitamos de todos para volverlo una realidad. Así que según como lo explica el Checo, antes de pensar en privatizar, deberíamos de preguntarnos qué es lo que hace Pemex y si desregular y abrir el mercado extranjero en realidad nos ayudará o nos va a joder más. Eso si no nos ha bastado con los ejemplos de sistemas neoliberales que hemos experimentado desde 1994, como es el caso de las pensiones que le otorgaron a los bancos, o la privatización de la misma banca mexicana, la cual fue comprada a precios de risa, después de haberla rescatado en el Fobaproa, para que después los empresarios que la compraran la vendieran a extranjeros. La privatización mexicana, históricamente, no ha sido parte de una democracia, ni siquiera de una democracia representativa. Es una imposición forjada desde los medios de comunicación, los opinólogos y el Estado, para generar un consenso manufacturado. Ellos esperan solo la reacción de la sociedad para vender todo lo que pueden vender, y después seguirán con la energía eléctrica, los sistemas de salud o todo lo que represente jugosas ganancias. No es una paranoia, es la realidad del mercado y el orden mundial actual. Tan solo hay que voltear a ver a Estados Unidos y su sistema de salud. No existe un sistema de salud abierto como es el mexicano. México es uno de los pocos países en el mundo que tiene un sistema más o menos regular de salud pública, que no es perfecto. Contiene muchas deficiencias, pero es uno de los pocos sistemas de salud que sirve para que los trabajadores se curen. Y eso, en un país de tercer mundo, es muy valioso. Los que desean ver las reformas fiscales, laborales y energéticas, y que desean que entren en vigor en el país, solo necesitan echarle un ojo a España. Esto porque las mismas reformas que están por poner aquí ya comienzan a funcionar en la madre patria. Decía que gracias a los mamarrachos de siempre, en este país, Estado, territorio, cosa. Ya no podemos orientar nuestros paneles solares hacia el astro rey sin que lo sepa la compañía eléctrica. Pues sí, queridos, el sol tiene dueño y pertenece a las corporaciones que nadie les ha dado vela en este entierro y que nadie ha votado. Y van más allá. Si te descubren abasteciéndote de él, multa que te cae. En la página de iVoox o en el mismo buscador pueden buscar también el Germen Podcast o Germen Radio para que entiendan la situación actual de España y la explicación a muchos conceptos de la política mundial. En YouTube encuentra también el documental Catastroika, el cual habla de los diferentes procesos de privatización en Alemania y Rusia y sus efectos en esas sociedades, los cuales de paso han sido devastadores. Un ejemplo claro de lo que ahora llamaremos privatizaciones invisibles, que es cuando una persona o un grupo social o un grupo económico se apodera de algo sin necesidad de tener poder de facto sobre él. Es el del agua. El agua es un derecho humano universal. Recuerdo que antes a donde ibas pedías un vaso de agua y te lo regalaban. Ahora te lo niegan y te dicen que compres una botella de agua en la calle o en la tienda. Botellas de agua que contaminan, además de que el Estado ha concesionado o olvidado darle el correcto mantenimiento y saneamiento al agua potable. Eso sin mencionar que el agua de la llave en lugares donde hay campos agrícolas viene contaminada con pesticidas y fertilizantes. Pero parece que no nos damos cuenta y consumimos botellas y botellas de agua. Decimos que es práctico, que es moderno y que es trendy y saludable. Y no, lo saludable sería que pudiéramos tomar agua de la llave sin enfermarnos o padecer enfermedades gastrointestinales o leucemia o cáncer de hígado. Habría que investigar la incidencia de jornaleros y campesinos con daños a la salud por agroquímicos. Según varias ONGs de Estados Unidos, quizás dentro de poco tengamos que pagar por el aire, pues parece que ya lo estamos haciendo por el agua. Grandes empresas estafan a los consumidores promocionando agua embotellada, cuando es la misma que corre por la llave. Además de que, si las empresas embotelladoras aseguran que el agua de la llave no es segura, existen estudios que afirman que el agua embotellada contiene bisfenol A, que está relacionado con el cáncer. Este puede provocar diversos problemas de salud, como trastornos en el sistema reproductivo, en el sistema nervioso central, la tiroides, así como conducir a la obesidad o causar hipertensión y diabetes. Y es que no solamente se trata de unas personas que se apoderan de un manto pesquero para lucrar, o un río para poner una planta y contaminar el río. Se trata de personas con poder que se adueñan de cosas que no les pertenecen y te exigen que pagues por usar algo que te pertenece de facto, o algo que por derecho es tuyo y de todos. Pero pues, como dicen los de Combustible Podcast, el mundo se acabó cuando alguien se adueñó de unas tierras y le quitó a otra persona el libre derecho de paso. Luna, ¿tú cómo ves? No tengo pies. Pues los más graciosos son aquellas personas que defienden las reformas porque le dicen que son buenas, pero cuando les afectan económica o socialmente son los primeros en encoger los hombros y apechugar, o los primeros que comienzan a quejarse con todos, pero no hacen nada y siguen jodiendo a los que marchan o se manifiestan. Malditos niños que no tienen trabajo, no trabajan porque quieren, váyanse a la escuela. Hay que aclarar que en mi particular caso, el estar en contra de algo o tener ideas que no están de acuerdo con el Estado no me convierte en miembro de la izquierda mexicana o política, o de ningún partido político. Simplemente que hay momentos en que los grupos sociales que están en oposición de algo deben de unirse. Tal cual los partidos políticos forman sus pactos o uniones en busca de consensos sociales o como estrategia. Tal cual como el Estado se compone de diversas ideologías para gobernar. Históricamente ha ocurrido varias veces. Más porque en determinadas ocasiones e históricamente el discurso oficial diga que las personas se comportan como reaccionarias, hay que luchar por lo que se ha ganado. Hippie, punqueto, mechudo, rapado, muestrario de aretes, poeta frustrado, pintor de segunda y tercera mano, escato, sandino, rockero, tumbado, marquista, guevaro, rojillo, tatuado, loco, orate, avionado y demente y todo, por pensar diferente. Lorenzo Meyer, y ahora lo que viene, déjame cerrar esta conversación que te agradezco como siempre muchísimo, déjame cerrar esta conversación con lo que también se perfila a consecuencia de esta presentación de una reforma que ya no hay duda será constitucional, porque se había jugado con la idea que podrían haber leyes secundarias que permitieran tal cosa, pero ya quedó clarísimo. ¿Cómo te imaginas, Lorenzo, con qué fuerzas políticos, sociales, estos actores y otros estarán en el escenario público o están y estarán en el escenario público una vez que la reforma llegue, se conozca y se pueda debatir sobre el contenido? Como te decía, Carmen, en buena medida la historia política y económica del petróleo mexicano es una política de élites. Solamente en un momento entró realmente la sociedad mexicana, que fue el momento de apoyar la expropiación. Ahora puede volver a ser el caso. Sería el segundo momento en que pudiera entrar la sociedad. Ya vimos que las encuestas de opinión pública nos dicen que, según se plantee la pregunta, pero no hay duda, la mayoría de los mexicanos no apoyan la idea de que vengan los Halliburton Exxon, los Exxon, los Shells, estas grandes empresas extranjeras otra vez a tomar parte de la industria. Pero lo que no sé es hasta qué punto la sociedad mexicana puede evitar la derrota. La sociedad mexicana se moviliza pocas veces y su historia de movilizaciones no es una historia de victorias. Pero creo que no queda de otra, hay que intentarlo. Por lo menos que no se diga que el juicio posterior de lo que va a suceder ahora, que no hubo resistencia a este contubernio de élites, a quienes abran más la privatización del petróleo les conviene como grupo político y me temo que también individualmente. No ha habido una privatización que no dé resultados positivos para el privatizador. Y pensemos en las que hemos tenido. No veo por qué esta sea diferente. El introducir a estas grandes empresas aún más al mundo del petróleo, pues las hace naturalmente aliadas de la élite política que les abrió la puerta. Y no estoy pensando en la posibilidad de corrupción. Se acusa a Pemex de corrupción y es cierto, es verdad, es una vergüenza. Pero nadie va a defender a la empresa privada como ausente de corrupción, porque ahí está el problema, lo van a trasladar de Pemex a los arreglos con las grandes empresas. Y yo no sé si la sociedad mexicana sea capaz de movilizarse para defender lo que las encuestas dicen que ella quiere. Una cosa es que se nos pregunte como ciudadanos, ¿desea usted que otra vez vuelva a tener una gran presencia el capital externo? Y la mayoría dice, no, no quiero. Pero, ¿está usted dispuesto a movilizarse? Eso es lo que yo no sé. Esa es la apuesta de Andrés Manuel, que él considera que sí es capaz de movilizarla. No lo sé. Yo creo que la moneda está en el aire. Pero, Carmen, desde una perspectiva no del líder político del partido, sino con una perspectiva histórica, por lo menos hay que hacer el intento. Cuando la guerra con Estados Unidos en el 46-48, pues ya estaba perdida cuando llegaron los ejércitos norteamericanos a la Ciudad de México. Sin embargo, se hizo un último intento, ya no para impedir la derrota, simplemente para que no se dijera, hombre, entregaron todo sin hacer ninguna lucha. Lo mismo se puede decir cuando llegaron los norteamericanos a Veracruz durante la Revolución. El ejército salió de Veracruz y no intentó defenderlo. Se quedaron los de la escuela naval, tampoco iban a detener esa enorme fuerza norteamericana, pero se trataba también de esa parte simbólica, y el petróleo es simbólico, además de una gran riqueza real. Y si la sociedad mexicana no da la lucha, bueno, pues entonces que la historia nos lo cobre. Según la Sociedad de Contadores Muertos, de lo que estamos seguros sobre Pemex es que tanto los que están a favor de privatizar como en contra mienten. Los primeros, porque privatizar no es una solución mágica. Teléfonos y bancos se privatizaron para quitar el monopolio al Estado y generar competencia, pero al final pagamos más caros estos servicios. Además de que si Pemex está quebrado, ¿quién en su sano juicio invertiría su dinero en una empresa tan mala? Los segundos también mienten, porque el petróleo no es de los mexicanos, ese es algo metafórico y romántico, es del sindicato, principalmente de sus líderes, y el director en turno que se hace millonario y no quiere perder sus privilegios que deberían ir a educación, salud o infraestructura mexicana. Lo único cierto es que los primeros y los segundos se pelean la propiedad privada, el petróleo. El mexicano promedio en su vida ha visto o verá una gota de petróleo en sus manos, por lo cual o ganarán los primeros o ganarán los segundos en el control de la propiedad privada, el petróleo. La gran mayoría de los mexicanos solo serán utilizados para que apoyen a los primeros o a los segundos. También esta reforma de Pemex dice que este tendrá un nuevo régimen fiscal que fiscalizará o auditará todas las operaciones y el dinero que entra y sale de la empresa. Pero no dicen ni cuál ni cómo estará el texto, solo se considera un análisis histórico y se comentan pormenores de los hechos, dado por lo cual suena a otro régimen especial. El debate sigue abierto y en medio de todas estas voces nunca sobra escuchar a los grandes maestros universitarios. Don Jesús Silva Herzog decía a principios de los 40 que la industria del petróleo puede sanearse y progresar si se cumplen estas cuatro condiciones. Primera, autoridad y competencia. Segunda, autoridad y honradez. Tercera, autoridad y disciplina. Y cuarta, justicia y comprensión para las legítimas aspiraciones de los trabajadores. Todo puede lograrse, decía don Jesús, si se actúa con inteligencia y patriotismo. Número 6. Conclusiones. hasta aquí. Espero que usted haya entendido qué tanto dependemos de un bien que se va a terminar. Por eso, y más que agarrar una bandera o un partido o apoyar a líderes de izquierda o reaccionarios, es necesario entender que no es justo que el petróleo sea la mina de oro de determinados líderes sindicales. Entre la manipulación mediática, los comentadores basura y todo eso, intentan culpar de la crisis y la infraestructura solo a Pemex, o también a los mexicanos en general. Ya basta. Por favor, ya basta. Como materia prima de un país tenemos muchas cosas buenas, pero nos falta mucho para ser los hombres y mujeres que nuestro país necesita. Porque esos defectos, esa sagacidad congénita, esa deshonestidad, esa falta de calidad humana, más que Salinas o que Fox, es lo que nos tiene real y francamente fregados a México. Lo siento mucho porque aunque Fox hubiera renunciado, el próximo que le siga tendrá que seguir trabajando con la misma materia prima de defectos. Cuando los mexicanos, el único papel que tienen en el sistema democrático es 1. Elegir gobernantes mediante la democracia participativa. 2. Trabajar, consumir y pagar impuestos. Los impuestos que pagamos pagan los subsidios para las ayudas sociales, junto al dinero del petróleo. Quieren hacer creer que la estupidez diaria como tirar la basura en la calle o robar cosas interviene en la política nacional e internacional. Que usted se robe una engrapadora o tire basura en la calle no afecta en que Estados Unidos envíe un embargo atunero sobre el mar. Sin embargo, lo segundo sí afecta a la economía nacional. Incluso los sistemas educativos o informativos que distribuyen información falsa, haciéndola pasar por verdadera, y de grandes doctores y economistas, le echan la culpa al sistema público antes que los sistemas privatizados, y que dicen que es necesario, vital, la privatización y el liberalismo económico. El liberalismo económico exige que el Estado se separe completamente de la iniciativa privada y la deje ejercer a su antojo. No es justo que una de las paraestatales más importantes del país se encuentre en mal estado, o que no exista un sistema que vigile correctamente el desfalco a la nación, desde los obreros dentro de la empresa que roban, hasta las grandes cabezas de la organización que se compran casas, yates, coches de lujo y más, con el dinero de un bien finito y público. No es justo que el gobierno federal esté gastando billones de pesos en burocracia, en alimentar personas que no hacen nada, en gasolina para regidores y funcionarios que no hacen nada tampoco en todo el día, y en comiditas para todos ellos, o en aviones y helicópteros, pero que luego le digan al pueblo mexicano: no pues, no podemos con el paquetote de mantener la infraestructura petrolera, y mejor vamos a permitir que otros empresarios vengan a sacarnos el crudo, pero vamos a bajar las gasolinas, ¿eh? No voy a caer en las contradicciones de los ultraizquierda. Hacen falta reformas en el país, pero reformas que beneficien a las personas y al Estado mexicano, no a grupos empresariales y no a grupos políticos, ni a personas que están manipulando a los políticos que están en el poder. Es mentira que vivimos en una democracia, eso ya se conoce desde hace mucho. Estamos en una nación del consenso prefabricado, donde primero al mexicano le venden las ideas por los medios de comunicación y después lo medio informan y este queda feliz, porque cree que la idea que le vendieron es la correcta. E incluso si él supiera que la idea no es correcta, pero ya manifestó que lo es muy raro que dé una marcha atrás. Pero en fin, ¿por qué primero que nada no impulsamos una reforma fiscal o una verdadera reforma fiscal? Estamos tan mal en el país que la primera necesidad es ver cómo sacarle todo el petróleo y beneficiarnos de él, pero aplazan la reforma fiscal para después. La reforma necesita hacer que los megaempresarios mexicanos paguen todos los impuestos que deben y que generan por las ganancias de sus ventas. Las megaempresas más grandes de México, que son Televisa, Grupo Carso, Bimbo y PepsiCo, gozan de grandes exenciones fiscales. Pero también la reforma deben de permitir que los pequeños empresarios y los intermedios o profesionistas paguen a según sus ganancias. Mientras que, en esta reforma que estamos ahorita o en este estado fiscal, los microempresarios son citados o fiscalizados debido a la enorme burocracia en trámites o la falta de información. No es posible que Hacienda visite una empresa grande o a un almacén y le den un soborno al encargado y con eso sean felices, pero a un repecos o un pequeño contribuyente que olvidó darse de baja lo quiebran, embargan o le incautan sus cuentas bancarias bajo sospecha de que esté evadiendo, o citen a las señoras que reciben remesas por el IDE, o embarguen a los intermedios por olvidar pagar una declaración. Aparte de los requerimientos y el sistema burocrático del SAT, este está tan atrasado que los citatorios y requerimientos tardan meses en llegarle a las personas. Eso sin hablar de las colas que tienes que hacer para reclamaciones, o aclaraciones, o trámites en Hacienda, que solo hacen que la persona normal, pierda la importancia de hacer un trámite y alimenta mejor el coyotaje y la corrupción. Hay notas en donde se demuestra que en las instituciones de Hacienda hay personas que no trabajan en el SAT, pero utilizan documentos oficiales para hacer sus trámites. No es posible que en un país en desigualdad social se te diga que todos somos iguales. Y como todos somos iguales, se quiere impulsar una reforma hacendaria donde paguemos más impuestos todos, donde se imponga el IVA, alimentos y medicinas y transporte público, y poco a poco se elimine la amortización del costo de las gasolinas. Y volvemos a lo mismo. Los que defienden esta reforma sin pensar en que los que tenemos menos dinero lo hacen porque ellos están muy felices y a gustos, incluso desde una red social donde están felices pasando el tiempo y quizás hasta le reporte ganancias o mejores oportunidades de trabajo. Lo primero que hace un estado en crisis es eliminar los subsidios, como pasa con la gasolina. ¿Qué sigue? ¿Eliminar el subsidio federal a la energía eléctrica y al agua potable? Porque ya lo están planteando. Quieren imponer impuestos, precios y leyes del primer mundo en un país que tiene poblaciones en condiciones de infradesarrollo como África. El destino del estado capitalista es eliminar a las clases medias y dejar que los valores de las demás clases queden en manos de unas cuantas personas. No es de extrañarse que el número de personas de clase media disminuya y los pobres aumenten cada día. No solo en México, sino en todo el mundo. Lo peor del asunto es, ¿para qué necesita una persona tanto dinero? ¿Para almacenarlo? El discurso oficial es bonito y lindo. Te venden una realidad paralela del primer mundo, donde te dicen que no le hagas caso al peje y a todos aquellos derrotistas que no ven un país del primer mundo, o al menos el país en donde viven ellos. Te dicen que todo estará mejor y señalan unos cuantos enemigos y problemas públicos. Y si no se ha podido solucionar esos problemas, ¿cómo se van a garantizar que en verdad habrá cambios? Si ni siquiera son capaces de cambiar los gabinetes y las cámaras con políticos de nueva ideología, o que al menos sean personas que son cercanas a las necesidades de la gente de a pie, que sepan lo que es ir al mercado con 45 pesos diarios de salario mínimo. Los estados y legisladores desgraciadamente no están al servicio de las personas, tienen patrones que ni siquiera están en el país. Y estos, desgraciadamente, son los que manejan la economía mundial, los mercados y los alimentos. Yo no te voy a decir que apoyes al peje o que desprecies las reformas, pero es necesaria la intervención de la sociedad en estos problemas. No es posible que te quejes de los problemas del país, pero que no te levantes a hacer cosas. Lo que tú quieras, protestar, movilizar a compañeros, participar, intervenir, hacer volantes, repartirlos, dar información a las personas que conoces, o lo que sea. Pero es necesario intervenir de la manera que sea en esto. El Estado funciona bajo el principio único de divide y vencerás. Bajo ese supuesto ponen los problemas y los intereses neurálgicos de la nación en un plano, y bajo ese plano llegan los líderes de izquierda y de derecha y opinan. Nos olvidamos de que son problemas que nos afectan a todos, y no falta el listo que tome estos problemas y los suba a una plataforma política o una tribuna para pelear unos contra otros. Por ende, la masa y los que lo siguen pelean los unos contra otros. Y esto es muy lindo para ellos. Mientras estamos todos fragmentados y golpeándonos los unos a los otros, estos hacen acuerdos. Es como cuando te pones a dieta y te cansas de no ver resultados y dices, chale, ¿para qué tanto pinche sacrificio si no bajo ni madres? Pues es lo mismo, cabrón. Pero el pedo es que nos cansamos justo cuando puede llegar un cambio. Justo cuando puedes llegar a perder esos kilos de más. Un estado prolongado de enojo es agotador. Se consume energía muy rápido en ese estado. Pero los expertos pueden revertir esa energía y ese enojo y entonces usarlos en tu contra. Saben que te vas a cansar. Saben que el pueblo mexicano sí la hace de pedo un día, dos. Pero si le metes una final de fútbol, pues se le va a olvidar. O un día del taco. O un teletón. Con una serie de conciertos de Luis Miguel en el auditorio ya. Que se case, que tenga un solecito. Es decir, te ponen sus colchones. Sus colchones. Para que cuando llegues a cansarte, después de tanto tiempo de estar enojado, pues tengas a dónde caer. Y aparte, agradecerles. Y caes. Es más, hay quienes ya ni se levantan, cabrón. ¿Para qué? Si no pasa nada. Nunca ha pasado nada. Entonces, ¿para qué vivimos? ¿Para acostarnos? Tú dime, ¿ya te cansaste como para seguirle? ¿O como para dejarle el paso a los que nunca se cansan de abusar y de robar? Esos cabrones se ven enteros, ¿no? Lo hacen y lo hacen y lo hacen y lo vuelven a hacer y no les pasa nada. A las personas de a pie, a la señora, al obrero, al estudiante, no le interesa la reforma energética. A estas personas lo que les importa son sus problemas, su salud y por último ver qué van a comer el día de mañana, o los problemas de su familia y su mundo inmediato, hijos, carrera, vecinos, etc. Si usted es socialista, comunista, de izquierda, capitalista, anarcocapitalista, de derecha, o con ideas libertarias, o republicanas, o de la escuela de Austria, o lo que sea, y llegó hasta este punto, le pido una disculpa por este discurso, pero yo no puedo dejar de quejarme de una situación que no me gusta y no me acostumbro. No me acostumbro a un sistema capitalizado que tiene para alimentar el doble de personas en el mundo, y aún así muere un mexicano cada hora y un niño cada 30 segundos. Junto a sus ideólogos que dicen que está bien que aquellos que no tienen dinero no puedan comer. No me acostumbro a ver que no hay nada para comer en casa, que el sistema de potabilización del agua está malo, que tenemos que pagar para consumir agua de garrafón, y donde los más pobres se pegan a la llave, con las enfermedades y los fertilizantes que los mismos agricultores han dejado fluir en la tierra. No me acostumbro a que dejamos de comer para pagar la energía eléctrica de la casa, que la hija del vecino no puede ir a la escuela porque no hubo dinero para pagar su colegiatura o ni siquiera el transporte público. No me acostumbro a ver a los hijos de personas igual de infelices que yo, corriendo felices porque no saben que hay personas intentando vender o ponerle precio a su precario futuro. Y por último, yo no me acostumbro a tener hambre y no poder comer. La resistencia existe, es necesario utilizarla y educar e informar a las personas, es necesario luchar por las causas que estén a nuestro alcance. Esto está en nuestras manos, y el futuro ya no es mañana, el futuro es hoy, y es necesario comenzar a cambiarlo. Busca más personas y háblale de estos problemas como tú quieras, y a quien tú quieras. Si crees que ya está bueno que las personas vean televisión, no les digas pendejos, mejor comienza a educar a las personas, porque aquí no está el juego del dinero y las ganancias de unos cuantos. Es necesario hacer entender a las personas que ya no estamos ante la lucha de unos partidos políticos o un presidente y que los intereses vienen de mucho más arriba, de un nuevo orden mundial. Vamos ahora sí con las conclusiones. La primera conclusión es que la política energética de Estados Unidos siempre ha sido una política en favor del libre mercado. La energía, por lo tanto, y los energéticos siempre han sido considerados una mercancía. Y las empresas que dan estos servicios siempre se han visto en una especie de mercado en competencia. Sin embargo, la realidad es que hay una integración monopólica de todo el sector. Una integración que además es transversal, pues no únicamente se circunscribe al sector energético, sino que las empresas que venden electricidad también están vinculadas con la banca, con empresas de servicios financieros, con la industria militar, etcétera, etcétera. Por eso, a mi modo de ver, estas empresas son colonizadoras, es decir, se instalan en un territorio y hacen todo lo posible por explotar los recursos del área hasta que finalmente no queda nada, o hasta que las poblaciones se cansan y las expulsan. Después de todo, su filosofía es aprovechar ahora los recursos energéticos para obtener el mayor número de ganancias posibles en el corto plazo. Estados Unidos ha perdido el interés por desarrollar industrias nacionales, puesto que su economía se ha desindustrializado, en términos generales. La segunda conclusión es que la política energética de México, en sus inicios, era más tradicional, con monopolios públicos orientados hacia el interés nacional en busca de la autosuficiencia, la independencia económica y el desarrollo nacional. Sin embargo, a partir de los años 80, esto se volvió lo opuesto. Con la apertura comercial y la introducción de las políticas neoliberales, los recursos dejaron de usarse para apoyar a las industrias nacionales. Empresas públicas como Pemex o la CFE fueron fragmentadas y convertidas en simples agencias de subcontratación o de compra de los energéticos que antes producían por cuenta propia. Y por esta razón, el nivel de corrupción en Pemex y en la CFE se volvió inconcebible y además deleznable. Comparados con los políticos, los sindicatos ya ni parecen tan corruptos. Pero también eso ofende, como ofenden el robo de combustibles y el saqueo de las minas por parte de grupos del crimen organizado, porque hasta eso hemos llegado. Bueno, la tercera conclusión es que el petróleo es un recurso no renovable que se va a acabar. Todo mundo sabe que se va a acabar. Las reservas convencionales de petróleo ligero, bajo en azufre y de fácil extracción, se están agotando. Por eso hoy cuesta mucho más extraer un barril. Eso lo ha hecho más caro, pero también lo ha hecho más importante desde un punto de vista estratégico. Y México está dejando pasar esa oportunidad. La riqueza del país no se está aprovechando para beneficiar a los mexicanos. Toda esa riqueza se está perdiendo por la corrupción, por los robos y, más importante aún, por la impunidad. Y en verdad que es increíble, pero nuestras autoridades no hacen nada por impedirlo. Al contrario, buena parte de nuestra clase política son cómplices de este sistema de corrupción. La cuarta conclusión es que el mundo sabe que el petróleo se está acabando, que a medida que haya cada vez mucho menos petróleo, este se irá volviendo más y más caro. Eso le conviene a países productores como México, pero no a países dependientes y mucho menos aún a los consumidores en general. Por eso en todo el mundo vemos diversos esfuerzos por reducir el consumo de energéticos. Esfuerzos por mejorar la eficiencia o el uso de energía en transportes, aparatos electrónicos, maquinaria industrial, etcétera, etcétera. Esfuerzos por aprovechar de mejor manera otras fuentes de energía como la hidráulica, la solar o la energía nuclear. Esfuerzos por crear nuevos materiales que sustituyan a los sintéticos creados con petróleo. Y esfuerzos por desarrollar biocombustibles o por aprovechar otros recursos para la generación de energía, como sucede con la biomasa. La conclusión número 5 es que, aunque todo el mundo está inmerso en la transición hacia nuevas fuentes de energía, en realidad todavía dependemos del petróleo. Y el único recurso capaz de reemplazarlo en el corto plazo es el gas. Por eso vivimos actualmente una guerra por el petróleo y una guerra por el gas. Y por desgracia para nosotros, México es uno de los frentes de batalla. No puede ser de otro modo, puesto que aún somos el quinto lugar mundial en reservas de crudo, solo detrás de Arabia Saudita, Irak, Venezuela y Estados Unidos. Y en cuanto al gas, bueno, casi 2/3 de las reservas mundiales de gas se encuentran en Medio Oriente y Rusia, y el resto se encuentra más o menos de forma equivalente en China, África y América. Como Estados Unidos es uno de los mayores productores de gas a nivel mundial, bueno, no es extraño que le interesen las reservas de México. Por eso insisten en que se abra el sector energético y en particular el gas al capital privado. Insisten en la bursatilización y en la libre competencia. De ahí el cuento del gas esquisto o gas shale. La sexta conclusión es que, como hemos podido ver, los problemas relacionados con el petróleo y el gas, y en general con los energéticos no renovables, tienen que ver más con el control político y el régimen de propiedad de esos recursos que con la tecnología o el capital para explotarlos. Después de todo, si quisiéramos dinero, cualquiera nos los prestaría por un poco de petróleo. Ni el dinero ni la tecnología son realmente tan escasos como el petróleo en sí. Así que no se confundan. Las empresas y la banca son las que necesitan nuestro petróleo. No al revés. Estados Unidos es el que necesita nuestros recursos. Nosotros no necesariamente tenemos que aceptar su dinero o su tecnología, ya que podemos conseguir ese dinero o esa tecnología en cualquier otra parte. En cambio, ellos sí que necesitan nuestro petróleo y nuestro gas, pues no pudieron conseguirlo en Irak, donde su poderoso ejército fue derrotado por las guerrillas. Por eso ya no hablan de su seguridad nacional, sino de la seguridad energética de América del Norte. Por eso nos han llevado a una alianza comercial contra China. Por eso nos llevaron también al Comando Norte, una alianza militar con Estados Unidos y Canadá. Por eso la política de seguridad de México fue dejada por los gobiernos panistas en manos de la CIA y de la DEA. Por eso la reforma reciente de telecomunicaciones dejó entrar a sus televisoras al país. Por eso quitaron las restricciones para que cualquier extranjero pudiera poseer propiedades en cualquier punto de la frontera. Por eso la banca mexicana fue privatizada casi en su totalidad, igual que la aeronáutica, los ferrocarriles y hasta las carreteras, entre muchas otras cosas. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues que Estados Unidos no solo ha tenido cada vez más injerencia en la política de México, sino que poco a poco se ha ido apropiando de nuestras empresas, nuestras industrias y ahora nuestros recursos y nuestro territorio. ¿Quieren otro ejemplo? Bueno, ahí están los transgénicos. México acaba de autorizar la siembra de productos transgénicos en el país. Y la bronca no está tanto en si los transgénicos son seguros o no para la salud, sino en el hecho de que las semillas tienen patentes. Y si por alguna razón otros cultivos se contaminan, los dueños de esos cultivos tendrían que pagar a Monsanto, a Pioneer o a cualquiera de sus subsidiarias los derechos por el uso de esas semillas transgénicas, lo cual supone un esquema perverso y monopólico que no solo pone en peligro a los campesinos, sino a la economía en general, y peor aún, a toda la diversidad en general. Y no, no es conspiranoia. Los datos están ahí para quien quiera que los busque, y ni siquiera hay que buscarle mucho. Pero en los medios hablar de ello es casi casi un anatema. Por eso muchas veces difícilmente llegamos a enterarnos. Y bueno, ¿qué podemos hacer? Muchos políticos no hacen nada porque se sienten vigilados por los poderosos, porque temen represalias si se salen del redil, porque temen que un acto de conciencia, como el votar en contra de la privatización de los hidrocarburos, suponga el fin de sus carreras, o peor aún, de su propia vida. Otros políticos tampoco hacen nada porque temen la respuesta de Estados Unidos, porque temen que sus bancos decidan sacar su dinero de México si el país se niega a obedecer. ¿Y cuál sería el resultado? Pues otra crisis económica, otra fuga de capitales, otra devaluación y otra crisis por deuda. Con eso nos amenazan. Después de que Peña fuera a decir a Estados Unidos que su reforma energética es para darle certeza jurídica a los inversionistas, la agencia Bloomberg, la agencia de noticias financieras más importante del mundo, publicó una nota en la que decía que debido al anuncio, el desplome del peso había sido frenado. Vaya sutileza. Pero bueno, hay quien dice que la reforma energética de Peña no va a pasar, porque tocaría muchos intereses, incluso dentro de su propio partido, incluso dentro del PRI. Yo no lo creo. De hecho, creo que este tipo de afirmaciones fomentan el conformismo, el típico ¿para qué la haces de pedo si no va a pasar nada? Otra de las cosas que dicen para inhibir la protesta es que algunos políticos se van a montar en las marchas y las movilizaciones para ver qué sacan. Políticos como López Obrador, como Cuauhtémoc Cárdenas e incluso como Fernández Noroña. Y sí, la verdad es que sí. Ellos van a lucrar políticamente con todos los actos de protesta. Pero no se confundan. La causa es más importante que el interés de cualquier grupo político. Y si en verdad te importa el asunto, si en verdad te interesa que la política energética de México vuelva a estar orientada hacia el interés nacional, lo más seguro es que te valga un carajo quién chingados convoca. Ahí vas a estar apoyando porque crees que la presión social puede servir al menos de algo. Ahí vas a estar por tu voluntad, por tus convicciones, por una opción para el futuro. No vas a ir por ver qué sacas o a ver qué te dan, una chingada playera o una pinche gorra. Vas a ir porque lo decidiste, porque quieres y deseas hacerlo. Y eso, este pequeño acto de voluntad, de conciencia y de rebeldía, al menos en lo que a mí respecta, pues ya es algo. Gracias por escucharme y hasta pronto. Estamos en contacto. Yo no quiero decir que cada uno es tal como nace. No voy a ese punto.